Esto es el Complejo Landa. Hola, muy buenas noches. Bienvenidos al Complejo Landa, programa de radio sobre videojuegos independiente. Feliz 2014 a todos. Os habla Víctor Fernández una vez más. En el programa de hoy regresa el señor de la noche de Complejo Landa con el análisis de Batman Arkham Origins. Hoy además tendremos sesión doble de noticias porque hablaremos de los Steam Dev Days y todas las novedades con respecto a las Steam Machines. Pero antes de adentrarnos en la oscuridad de Gotham City, muy buenas noches, señor Oscar. Hola, buenas noches, ¿qué tal? Feliz 2014, Oscar. Eso es, feliz 2014 a todo el mundo. Y hoy estreno el apartado forénsico con el PC David, así que para leer mucho mejor que el año pasado. A mi izquierda, señor Jorge, muy buenas noches. Hola amigos, feliz año nuevo. Bueno, estoy muy contento de estar aquí un año más. Hoy tenemos unas noticias más largas que de costumbre y eso me congratula y espero que disfrutéis del programa de hoy porque tenemos muchas ganas de empezar esta temporada. Hoy tenemos también a nuestro troll especialmente cabreado por un motivo. Han jodido un juego. Señor Gaspar, muy buenas noches. Buenas noches, y por cierto, el único solo de la noche soy yo, ¿no? Gaspar, ¿por qué vienes tan enfadado hoy al Complejo Landa? ¿Qué juego han violado? Cuéntanos. Porque lo que le han hecho a Final 6 en versión móvil es simplemente atroz. El diseño es horrible. Los personajes es que parecen pegatinas, joder. Es asqueroso. ¡Muerte a Square! Tenemos a los mandos de sonido a Batman. Hola, ¿qué tal? Aquí estoy, sí, hoy voy a hablar de Batman. Y Gaspar te viene a cabalgata de Reyes. Muy bueno, David. Es que Batman, ese chiste. Batman lo ve. No era yo, que lo sepas, lo siento mucho. Batman lo ve todo. Bueno, pues ya sabéis, ponedos vuestro traje protector y armaos con vuestra palanca, porque empieza el Complejo Landa. Descubre toda la actualidad del mundo de los videojuegos con el Complejo Landa. Noticias. estamos aquí, seguimos en el Complejo de Banda. Y antes de empezar con las noticias, señor Jorge, ¿cuál es el hashtag hamster, mejor dicho, de hoy? Es el Complejo Aranda, bueno, ECL204. Ese es el hamster de hoy, ECL204, todo junto. Una pregunta. ¿Qué pasa, Oscar? ¿Por qué 204? Porque hoy es el programa número 204, Oscar. Vale, gracias. Y pensé, bueno, pensé que era una abreviación de 2014. ¿Qué significa lo de hamster? Que si estáis en Twitter y queréis opinar sobre el programa de hoy, solo tenéis que poner el hamster ECL204 todo junto y podéis opinar. Nosotros trataremos de traer vuestros comentarios aquí, ahí directo. Y otra cosa, también podéis comentar en complejoaranda.forex.net en nuestro post de programa de hoy, que hoy Forex está muy activo y necesita post e imágenes jugosas que explotar en este programa. Jorge. Bueno, y para los que nos escucháis desde hace poco, que sepáis que no es que vayáis a poner al hámster encima del ordenador y que haga algo, no, no. Es que os metéis en Twitter y escribís almohadilla ECL204 y a continuación lo que queráis, y eso es lo que se llama un hashtag, amigos, o un hámster. Mira que bien lo explicaba. Bueno, pues sin más dilación, Jorge, vamos con las noticias. Bueno, pues vamos a empezar hablando de una infamia, de una infamia videojueguil. Y es que, amigos, se ha estrenado Final Fantasy VI en Android. Y lo que a priori parecía una buena noticia, porque es, joder, es Final Fantasy VI, un juegazo, un juego de culto, pues se ha visto truncada por el inexplicable cambio gráfico que ha sufrido el juego. Según se ha podido ver en el tráiler de lanzamiento, que ya está disponible, como digo, pues Square Enix ha decidido cambiar los modelos originales de los personajes por unos algo más estilizados y más como en HD, pero los fondos siguen siendo los mismos. Algo que no casa muy bien de inicio y que está teniendo muy mala acogida por parte de la comunidad de jugadores. Y bueno, aparte de eso, es que el precio final son 15 euros. 15 euros por un juego que tiene más de 20 años, ¿sabes? O sea, 15 putos euros. No está bien. No está bien. Aún encima te cambian el rollo. No está bien. ¿Qué tienes que decir, Gaspar? Que tú estás muy enfadado con esto. Que si Square Enix necesita dinero, que acaben de una puta vez el Versus 13. No, ese que no lo acabe. Ese que no lo acabe. O cosas de estas. Pero no que estropeen juegos como Final Fantasy, que lo saquen para 3DS en 3D, joder. Tú ya tienes el recuerdo del original, ¿qué te importa que hagan esto? No, me da pena, porque ese proyecto tenía que ser para 3DS y en 3D. Mira, si fuese una versión ultra mejorada y ultra retoqueteada, si fuese el puto mejor juego de la historia, tú jamás lo comprarías. ¿Por qué te quejas? ¿Cómo que te quejas por vicio? Si fuera una versión decente, sí. Yo lo diría a Gaspar, Gaspar, actualízate un poco, que Versus 13 pero es el 15. No estoy en desacuerdo contigo, pero es que realmente me da igual, es problema de Square Enix. Tú calla, casual. Pero tampoco vamos a, no sé, a suponer que por eso Final Fantasy VI queda ya mancillado para siempre y la gente lo olvida. Es que queda mancillado. Y encima sale en un móvil, que es un dispositivo casual. Bueno, yo lo que recomiendo a la gente, y esto de la manera más sincera posible, es que no lo compre. Que no lo compréis, porque os van a joder, como me jodieron a mí con Chrono Trigger. Van a actualizar Android y el juego no se va a actualizar, y os vais a quedar sin jugar y os vais a gastar 15 euros en un juego inservible. Hombre, tampoco tiene por qué pasar. No tiene por qué pasar, pero esta gente se preocupa antes de sacar juegos nuevos a 15 pavos que de arreglar los que ya tiene subidos. Lo del precio en Square Enix es una constante. Sí, sí. Juego que saca Square Enix, juego que te borra la cartera. Me valió 8 euros. Lo que no entiendo es... De verdad, o sea, funciona esa mierda de sacar. Supongo que sí joder. Porque vamos, lo sacan cada vez más caro, pienso ya incluso. Sí. Yo creo que lo sacan con la idea de Japón, y como tiene la traducción hecha al inglés, ya dicen, lo sacamos todos los epistas. Una cosa tengo que comentar hoy. Olvidé decir que este año en el Complejo Grande hemos incluido una novedad. De ahora en adelante, en los programas vamos a hacer una encuesta en cada programa, ¿no? Es decir, podéis entrar en complejoanda.forex.net y votar en nuestra encuesta en el post de programa de hoy, que es el 7x14. Podéis votar la pregunta que os formulamos. La pregunta es la siguiente: ¿triunfarán las Steam Machines? Podéis contestar sí a corto plazo, sí a largo plazo, no de ninguna manera, o por el contrario, Odor. A mí esa no me vale eso. Encuesta invalidada. Va a ganar Odor. Mira, si saca una Steam Machine de Wayne Corporation, yo me corrompo una, tío. ¿Y si sacan un Steam Machine de Odor? Por cierto, ¿puedo votar? Con Odor dibujado en... No, tú no puedes votar, Oscar. Pues porque votar igual porque por... se supone que ya vas a opinar aquí. Da igual, yo voto igual por no, de ninguna manera. Tú eres un radical, tío. Sí. Eres un radical, un extremista, un yihadista. Igual que tú. Sí. Lo que pasa es que yo no soy Borbón y tú sí. Lo dicho, podéis votar en nuestro foro complejoanda.forest.net en nuestro próximo programa de hoy. Evidentemente tenéis que estar registrados para poder votar. Pero lleva un minuto, no lleva nada. Y de ahora en adelante, como comentaba, haremos una encuesta semanal en la que vosotros pues podéis votar y también os invitamos a que opinéis en el propio foro. Trataremos así de leer vuestras opiniones. Mira, justo, el foro, sobre el tema de Final Fantasy VI para Android, dice Denis el Azul. El Final Fantasy VI que han sacado para Android lo han sacado incompleto, porque muchas historias secundarias que estaban en el juego original ahora son DLC, es un timo, te sale más barato y mejor pagar 10 euros comprándolo en Wii. Bueno, y en cualquier otro sitio, visto lo visto. Wii, tío. Sí. ¿Ah, sí? ¿Ah? Pensé que se había extinguido esa consola. Es lo más cerca que estuvo la Wii de un Final sobremesa numerado. Pues ya veis, Square Enix fragmentando un juego de hace 20 años en partes. En cachitos. Sí. Confeti. Alucinante. Bueno, vamos con una buena noticia. Amigos, Unity ya es compatible con PlayStation Vita. El motor gráfico Unity en su versión 4.3, que acaba de actualizarse, es completamente compatible con la portátil de Sony. Es decir, podemos crear videojuegos aprovechando las funciones táctiles del panel trasero, aprovechando absolutamente todas las capacidades de esta consola. Y lo que es mejor, se pueden portear juegos sin tener que reescribir código como venía siendo hasta ahora. Bueno, juegos que tengan Unity, claro. O sea, es una gran noticia porque vamos a ver muchos títulos probablemente gracias a esta opción. Lo que necesita Vita. Más Porsche Indies. Llega un poco tarde, ¿no? Hombre, llega, la cosa es que llegue, pero... llega tarde, pero te digo una cosa, David. Vita va a vivir un renacimiento con el tema de PlayStation 4 y si no, ya lo verás. Sí, como mando. La gente va a empezar a comprar Vita precisamente por las funciones que incorpora PlayStation 4. De acuerdo, sí. Entonces, ¿y no te parece triste eso? En cuenta. A ver, ahora mismo, cualquier cosa que salga a cuentagotas va a llegar tarde. Como no empiecen a salir cosas, pero ya hay en plan muchas, cualquier cosa va a llegar tarde. Yo le auguro buen futuro, a Vita. O sea, ¿auguras qué? Hasta ver el tema de PlayStation 4 pensaba que se iba al carajo. Pero con eso, yo te digo... que Vita va a despuntar y además va a bajar de precio, seguro, ¿eh? Pero si aún no llega ni a los 10 millones y lleva 2 años en el mercado. Ya está tu teoría de los 10 millones, lo sé. La teoría de 10 millones. Esa fórmula de los 10 millones. En dos años no ha vendido una portátil que no vende ni 10 millones. Yo creo que Vita era un proyecto muy a largo plazo. Aprovechando sí, a mil años. Gaspar. ¿Cuándo salió PSP? ¿En qué año salió PSP? 2005, ¿no? Es que vendió muchísimo más que Vita. ¿En qué año salió PSP? Vale, ¿en qué año estamos a día de hoy? ¿Cuándo murió en Europa? En 2014, ¿no? ¿Cuándo murió en Europa? Bueno, lo que te quiero decir es que queda mucho tiempo, ¿vale? Vale. No mates antes de tiempo, que joder, te gusta mucho. Pero es que PSP, en el tiempo que lleva Vita, que sí, que había si vendido no, más del si doble. No te lo estoy negando. ¿Y eso quiere decir que Vita está muerta, según tú? Tío, si no vendes. Pero eso quiere decir que Vita está muerta. ¿Tú ves normal? Si no vende lo mismo o más que en PSP en su tiempo, quiere decir que está muerta, vaya. Pero tú ves normal a los dos años, en diciembre, en Estados Unidos, en Navidad, vender 80.000 no consolas. No es que sea normal o bueno eso, o malo. Eso es un fracaso enorme. Eso sí es normal. Es un fracaso enorme. Bueno, el caso es que hay que esperar a ver qué pasa, evidentemente. No podemos decir que va a ser un éxito o un fracaso, porque realmente es que no lo vamos a saber. Claro, eso lo entiendo yo. Yo solo podemos hacer cábalas. Venga, lleva dos años en el mercado, se sabe bien si va a ser un fracaso o no. Yo creo, sinceramente, que esto va a desequilibrar la balanza, el tema de la PlayStation. Pero ya lo veremos, a lo mejor me equivoco. Eso no, nunca lo sabemos. Sigamos. Me acabo de dar cuenta de que acabo de hacer una conclusión en plan Iker Jiménez, que siempre es ultra diplomático, ni de un lado ni del otro. No, porque si se pone del lado de los fricazos estos de lo paranormal, tío, queda con el culo. Entonces es por si acaso digo. No es como Santiago Vázquez. Mira, no, vamos a ver, si se pone del lado de los tíos que se flipan de, ¿has visto no sé qué tal? Si se pone de ese lado, el tío queda un fricazo. Y si se pone del lado de... No, no, ya no me creo nada. Queda como un cabrón. El tío, no, queda como un cabrón y el programa no vale para nada. Porque exacto. El programa es de cuestionar esas cosas. Entonces, tiene que sembrar la duda. ¿Sí? Exacto. Esa es su función. Su función. Qué bonito hablar de estas cosas. Sobre todo porque muy probablemente la gente que nos escucha desde Latinoamérica no tiene ni puta idea de quién es Iker Jiménez. ¿O sí? O búscalo en internet. Seguramente lo sé. Creo que es conocido, ¿eh? Sí que lo escucha mucha gente. Ah, bueno, bueno. Bueno, vamos a seguir con otra noticia y vamos a hablar de un anuncio. Un anuncio que me ha dejado estupefacto. Y es que, amigos, va a haber una nueva entrega de Call of Cthulhu. Lo ha anunciado Focus Interactive y ha publicado lo que son los primeros concepts de este juego, que llegará a PlayStation 4, Xbox One y PC. De ¿y la versión de Wii U? Hablaban de consolas de nueva generación. Yo no sé si incluían ahí a Wii U, pero... Bueno, algunas webs ya han interpretado que no. Yo ya lo hacía con trampa, joder. El caso es que, evidentemente, no han mostrado nada. Han mostrado unos artes conceptuales, pero que tiene buena pinta. Tiene buena pinta y a ver qué sale de ahí, porque... su antecesor pues era un gran juego. Sí, pero yo lo único que le pido es que solucionen el problema que tenía su antecesor, ¿no? Que era el tema de la curva, ¿no? De jugabilidad. El problema era que el juego empezaba muy misterioso, ¿no? Y peligroso. No tenías armas, estabas jodido en todo momento, si te pillaban la jodías, tal. Pero llega un momento en el que las armas sobran y abundan por doquier y que es todo tiro ese juego. Estás dando por sentado que va a ser el mismo género y probablemente no sea el mismo género. Ah, pues a mí me gustaría que fuera el mismo género. Yo creo que va a ser una aventura gráfica. De hecho, la compañía que lo hace es muy de aventuras gráficas. Sí, entonces siento decepcionarte, pero yo creo que va a ser más acción, más guiado y con un tutorial de unos 30 minutos para que nos aprendamos bien el juego y tal, como son los actuales. Estás ironizando. Yo no lo creo, ¿eh? No lo creo. Además, este estudio hizo otros juegos como el Blood Bowl y tal. Son juegos bastante más técnicos y que no van a lo fácil, no van a satisfacer a las masas. Así que, no sé, yo les daría un voto de confianza. Y si hacen una aventura gráfica, siempre pueden tirar en plan de Walking Dead, que presionas A o B y ya pesas el juego. ¿Alguien puede echar a Gaspar de la sala, por favor? Mira que se nota que hacía tiempo que no hacíamos programa. Es que estoy diciendo verdades como puños. Se guardó toda la mierda, toda la mierda que tenía en su interior, toda la oscuridad que tenía en su interior. Yo lo cine, en su exterior, se la guardó para hoy. Vine con energía renovada después estoy de las vacaciones. Mentiras, no. No, estoy diciendo gilipollas, que es peor. No, estoy soltando verdades como puños. Que sí, aunque te duele a ti, Sonia. Vete a hacer caca. Mejor de aquí. Primeros detalles del nuevo Hitman. Lo ha hecho público esta semana Square Enix. Ha hecho pública una primera imagen del juego que no dice absolutamente nada. Porque es Hitman mirando el cartel del aeropuerto en plan, ay, ¿qué vuelo tenía que coger yo? Para matar a este tío, ¿no? Que no me acuerdo. Pues han desvelado algunos de los detalles. Esto sí que es interesante. No sabemos el nombre del juego, por supuesto, pero sabemos que se tratará de una precuela cuyos acontecimientos tendrán lugar en la época en la que Hitman estaba en su apogeo. Es decir, cuando tenía cierto apoyo, antes de Absolution, y cuando era el fucking amo. O sea, en la época de Silent Assassin, más o menos, era. Bueno, no soy fan de la saga, pero me fío de tu palabra. Jorge, yo creo que Hitman es un tío que si lo ves, ¿no? Si lo ves en estas imágenes promocionales de juego y tal, y no tienes ni puta idea de Hitman, lo ves, tío, y te parece un monker. Tiene pinta ahí de monker, ¿verdad? Yo lo odiaba, solo por las pintas. Lo odiaba, no sé. Este odio irracional, que no sabes por qué lo odias, pero lo odias. Lleva traje. Y es calvo, no sé, y lleva... No, bueno, pero a ver, el traje no te hace tampoco, ¿sabes? Hay muchos gilipollas en el mundo que lleva traje, Oscar. A mí eso me pasa con Spinette, es un hijo de puta. Odio irracional, Spinette. Sí, ¿Por qué no lleva traje? Va en pelotas. Pero se pone pijama después, para dormir. Y es un dibujo para niños, y va en pelotas. Bueno, el juego, seguimos con los datos, estos detalles importantes del juego. Contará con mapas no lineales, es decir, podemos explorar el mapa y decidir cómo vamos a afrontar la situación y cómo vamos a asesinar a nuestro objetivo. Luego, por otro lado, dejará de ser posible guardar cualquier cosa, por grande que sea, en el bolsillo. Que parece ser que en Absolution había este problema de que podías guardar hasta un busto que te encontrabas por ahí, un busto de piedra, pues se lo guardaba en el bolsillo y el tío tan contento. Y por último, para terminar, El motor gráfico del juego se llamará Glacier 2, que es el motor de Square Enix potente ahora, ¿no? Imagino. Bueno, es el, realmente es el que hace Interactive con los. Ah. Es suyo propio. Ah, es suyo. Bueno, pues este motor es un motor bastante potente y saldrá en consolas de nueva generación y PC. Por cierto, la peli que iban a hacer nueva de Hitman la habrán cancelado. No, ¿no? Va a interpretarlo el actor de Homeland. Sí, han cambiado de. De una especie de sicario. Porque iba a ser Paul Walker, creo. Sí, ser, sí, pero han cambiado de actor. Sí. El actor de Homeland. Ah, vale. El que hace de sicario, sí, un tío. El no es el prota, ¿no? No es el prota. Ah, no, vale, vale. No es el prota. Bueno, yo la verdad es que por lo que ha dicho Jorge, me da la sensación de que van a quitar todo lo que sobraba de Absolution. Exacto. Queda bastante. Las partes lineales que no se entendían en un juego como Hitman prescinden de ellas y vuelven un poco a los orígenes. Es hacer caso del feedback. Me gusta, está bien. Sí, no, tiene buena pinta, la verdad. A mí sobre todo me entusiasma el tema de que retomen el que no sea tan lineal, ¿no? El juego. Y estas cosas, a mí, yo no sabía esto de este problema de la Solution. De lo de los objetos, pero es que a mí me parece una chorrada tremenda. Lo de no, es que no es realista, le quita. La idea es que, creo yo, que la historia sea creíble, aunque sea una fantasmada, porque es un tío que asesina y es el puto amo y tal. Pues que sea creíble, y eso no lo hace creíble. Eso también pasaba a nosotros, lo de coger casi cualquier cosa y guardarla. Lo que pasa es que en Absolution yo creo que llega a un extremo un poco ridículo. Bueno, el caso es que. Por lo menos lo harán un poco más complicado el juego, a lo mejor, ¿no? Con esto. Nintendo reduce sus previsiones de ventas. El presidente de Nintendo, Satoru Iwata, ha revelado cambios en las previsiones de ventas de la compañía, vamos. Y de momento, pues las noticias no parecen buenas. De los 9 millones de Wii U que se estimaban vender este año fiscal, que por cierto todavía no ha acabado el año fiscal, así que todavía están a tiempo, han bajado la previsión a 2,3 millones, la previsión total. O sea, han bajado más de 6 millones la previsión de ventas de 6 millones de consolas, vamos. Lo mismo ocurre con 3DS, que ha pasado de 18 millones a 13,5. Es decir, por ambas partes la cosa parece que no va tan bien como esperaban. A ver, hay que decir que por ejemplo las previsiones de 3DS eran muy optimistas, pero claro, la consola ha vendido mucho, entonces es normal, ¿no? Lo que pasa es que a lo mejor se está empezando a estancar el volumen de ventas de la portátil. Bueno, por otro lado ha admitido Iwata, ¿no?, su responsabilidad de estos malos resultados y ha pedido disculpas a la junta de accionistas. Sin embargo, lejos de los rumores que decían que tenía los días contados, que iba a dimitir y tal, pues ha dicho que seguirá en la compañía como mínimo hasta que reconducir la situación. Imaginamos que más tiempo todavía. Y bueno, esperemos que lo consiga, pero yo de momento no veo la cosa muy clara. Y hay rumores, bueno, rumorología de internet, todos conocemos de qué va esto, pero se comenta que Nintendo tiene planes con respecto a cambiar su modelo de negocio y se habla muchísimo además del mundo de los smartphones y las tablets, ¿eh? Se habla de una tablet de Nintendo. Al señor Iwata habría que explicarle que no puede sacar una consola y tenerla 4 o 5 meses con un juego. Inútil. Yo respecto a lo de la tablet, no entiendo por qué sacan una tablet, porque se supone que una tablet para mí su rival directo es 3DS. O sea, es como si estuviesen haciendo guerra a ellos mismos. No entiendo qué sentido tiene sacar una tablet. O sea, es que 3DS se queda a medias del no, es, bueno, a ver, camino. Estos son rumores. Son rumores. Pero se comenta que lo que quieren es cambiar el modelo de negocio de la compañía y enfocar un poco más a las nuevas tendencias. Eso es lo que se comenta. Y se habla, por eso se habla de los smartphones y las tablets, ¿no? Pero es que a mi juicio, Víctor, no me parece mala idea. Pero la principal preocupación de Nintendo a día de hoy es Wii U, porque 3DS tiene la vida más o menos asegurada. Pero Wii U es ese hijo que nunca se independiza. Correcto. Yo pienso lo mismo que David. Y además, me pregunto. No sé, yo ayer, hoy he leído por internet que Iwata debe dimitir. El tío que ha llevado a Nintendo a sus números más importantes en toda su puta historia. La consola de portátil más vendida de la historia y la consola sobremesa de Nintendo más vendida de su historia. Y tiene que dimitir ese tío. Estoy de acuerdo, ¿no? Venga, Iwata ya. Lo ha hecho muy bien. Yo no he dicho que dimite, hombre. Yo he dicho que ha hecho que. Bueno, con Wii U ha hecho las cosas. Yo no le he dicho por ti. Tampoco son inútiles. Pero ojo, haber triunfado no le exime de. No, joder, pero tampoco lo vamos a crucificar ahora porque la consola vaya mal. ¿Iba a ir mal sin él o con él? Hay otro rumor que lo referente a lo que decís de cambio de negocio de Nintendo. Es curioso, Nintendo hace poco y combinó en un mismo edificio a los que programan en portátiles y en sobremesa. Y hay un rumor muy curioso que dice que en la siguiente generación de Nintendo no habrá propiamente ni consola de sobremesa ni portátil, habrá un híbrido. Es decir, tendrás una portátil que podrás conectar y jugar en la tele al mismo tiempo. Pues es la idea que tienen. O sea, es un rumor que yo escuché. Es lo que se comenta. Que sí. Se cargan la sobremesa y hacen una portátil más potente, que es que sea capaz de conectarse, bueno, a cualquier teléfono. Eso entraría en la dinámica de rumores que está viendo ahora mismo. Y ya, entraría perfectamente en esa dinámica. No obstante, el problema de Nintendo, como decía David antes, es Wii U, que no se va de casa, ¿no? Es el hijo que no se independiza porque está en paro, ¿no? Y llegando a este problema, hemos visto hace poco que las nuevas consolas, PlayStation 4 y Xbox One, han sobrepasado los 4 millones de unidades vendidas, que es una cifra parecida a la que tienen ventas totales Wii U, ¿no? Sí, si no me equivoco. Yo creo que PS4 ya la ha superado. O está cerca de ellos, ¿eh? Yo la Wii U ya la veo imposible de remontar. Yo creo que hagan lo que haga Nintendo, es una consola que ya, jode decirlo, pero está muerta. Yo quería hablar del rumor que comentaba Gaspar. Yo no lo vería descabellado, porque de hecho es a lo que tiende la industria. Ahora Sony está haciendo eso mismo, intentar que la experiencia de PlayStation 4 se mueva a todas partes, ¿no? Pues a lo mejor no es nada descabellado un dispositivo que lo tienes en casa y que tú desde tu móvil o desde ese mismo dispositivo te lo puedas llevar a cualquier lado y seguir. De hecho, es una buena idea. Tus partidas. Sería lo ideal, digamos. Por cierto, que yo la quiero igual, ¿eh? Solo voy a matizar eso. Es porque te falta en la colección. Es porque hay juegos que quiero y que van a salir. Pero has evolucionado. O sea, nuestro tratamiento de choque ha funcionado. No. Poco a poco, David. Poco a poco. Sí, poco a poco. Pero te has vuelto un extremista, ¿eh? Yo lo digo lo mismo que Gaspar. Para mí, muerta no está. Aún hay esperanza. David, bueno, ¿qué esperanza hay? A ver, fíjate. Pues Mario Kart. Los juegos, muy bien. Los juegos harán que venda más. Pero no va a ser el éxito de Wii ni de coña. ¿Sabes cuál es mi esperanza? ¿Qué? Que PS4 y One se estanquen y se van a estancar, porque yo no veo juegos en el horizonte ni para una ni para otra. Bueno, es posible, pero ¿sabes el problema? Entonces, es que Wii U también está estancada, porque de momento no vemos juegos que salgan. Este año van a salir bastantes cosas. Bueno, pero aún así, la dinámica es lo que dice Oscar, es verdad. Y el precio es un tema muy importante, bueno, pero mira, es que tampoco te asegura nada, porque acordaos de GameCube a 99 euros. Sí. No le valió para nada. Sí. O sea que, bueno, le valió para que tú te compraras. ¿No te lo habías comprado entonces? ¿Qué dices, tío? No, perdón. Eso. Que bajen a 99 euros o a 150 o si me apuras 199, pero que salgan juegos. Juegos, pero de seguido, todos los meses, juegos. Si no, no hay manera. El problema grave, y muy grave, quizá el más grave que tiene Wii U, es simplemente que no cuenta con el apoyo de la CIS. Es decir, hay sequías de hasta 6 meses en sus lanzamientos. O sea, Nintendo ahora, en este 2014... va a acumular lanzamientos. Va a sacar, yo calculo, en marzo sale el Donkey. En marzo se calcula que igual tiene el Mario Kart, me parece. En abril igual me sorprende con Bayonetta 2. En mayo igual Smash Bros. Vale, tiene 4 meses. Pero es que después, ¿qué hay? Del Fire Emblem. Shin Megami Tensei. Bueno, pero anunciaron hace un año, no se ha visto nada. De X aún sigue sin título. Que manda huevos. Bueno, pero X sale este año. De Yoshi Island, ni puta idea. Juego Thirst. El Lego. Bueno, Sirs ya. Ya hemos hablado que está Lego, jodida la cosa. ¿Y qué más hay? Pero. Puedes tener una consola de sobremesa con 8 lanzamientos en un año. Aún así, Gaspar, de lo que sabemos, bueno, aún se van a lanzar algunos juegos, pero como decía David, tanto PS4 como Xbox One están en una situación de incertidumbre también. Hombre, es evidente que están trabajando para sacar juegos en estas plataformas si no quieren que corra el mismo. Hay una suerte que Wii U. Todos sabemos que el primer año una consola nueva. En estos momentos es siempre una cosa que se olvida. Y comprar una consola nueva de lanzamiento cada vez es más arriesgado, ¿no? Sí, está arriesgado, porque es que arriesgas a un catálogo pobre y no sabemos tampoco temas técnicos de si va a cascar la consola, sí. Si no sé qué, si no sé cuánto. Pero es que hay una diferencia. Por ejemplo, Play 4 y Xbox One en febrero se llevan Thief. El Wii U ya no lo huele. Se llevan versión nueva de Tomb Raider. Wii U ya no lo llueve. Buah, pero la versión nueva de Tomb Raider es Titanfall, como el Mass Effect 3 de Wii U. No vale para nada. Pues no da igual. Para nada. Vale. A nivel de ventas no vale para el nada. El nuevo Hitman no lo va a leer la Wii U. El nuevo Final no lo va a leer Wii U. el nuevo Kingdom Hearts no lo va a oler, Wii U. No, pero si es que no y se trata de lo que no va a oler, sino de lo que no ha olido ya. Claro, es que aparte, o sea, es una constante. Cuando desaparezcan Play 3 y 360, eso va a ser aún peor que la época última de GameCube del 2005. Va a ser escalofriante tener esa consola en casa. Te va a ser un juego cada 3 meses. Bueno, dejamos aquí el tema de Nintendo y vamos a irnos al foro. Señor Oscar, ¿han estado hablando durante este rato? Sí, hay bastantes mensajes. A ver, no sé por dónde empezar. Bueno, hay mensajes varios después de... Bueno, uno de Poposki después del de Emisor Azul, que comentó lo de Final 6. También pone un par de imágenes bastante, no sé, un tío con la cara llena de mierda y pone: me siento como si me tiraran a la cara el Final 6 de Android. Y después un mono sacando el dedo en plan para Square Enix. A ver qué más. Pero es un mono que parece muy inteligente, pues, con su mirada. Es un gorila. Sí. Con todo el respeto del mundo, dice, pero saca el dedo. Y Tsuki comenta sobre las Steam Machine. Dice: a los precios que se manejan las Steam Machine se van a pegar un gran tortazo, o eso creo. Si se revisa la cosa y Valve mete mano en plan sello que identifique categorías, pues igual se evitan repetir nuevamente la historia de la 3DO. Por cierto, hola chavales, ya hacía tiempo que no me pasaba por el directo. Bienvenido otra vez, Izuki. Cierto. Que es de nuestras leyendas del foro. Sí, aparte tiene el banner este de batidor nivel 1, ya no me acordaba de él. Es verdad, tío. Tony Martínez pone: ¿qué coño se fumaba Iwata cuando puso una previsión de 9 millones de Wii U? Está tonto, la verdad es que era un poco demasiado alta. Muy optimista. Teniendo en cuenta los primeros meses de la consola, una consola de salida que no acababa de arrancar, y mantener las previsiones. Pues, pero bueno, los objetivos están para intentar batirlos, ¿no? Al fin y al cabo. Sí, igual también se pasaron un poquito con las previsiones de 3DS. 3DS es una consola que sigue vendiendo muy bien y ya veis que... Sí, que, en portátiles... Que han revisado las previsiones a la baja. O sea que yo creo que eran demasiado optimistas tanto en Wii U como en 3DS. Igual se pensaba que el Lego iba a ser como GTA V. ¿El qué? En cuenta. El Lego de Wii U. Ah. Igual se pensaba que iba a funcionar como un GTA V. Tened en cuenta que las previsiones siempre es comparado con los productos anteriores. A ver, esperar, que creo que hay más mensajes. Siempre quiere más. En la segunda página. Brutal Vomit comenta el post de Tony Martínez, lo de con qué coño se fumaba Iwata, y pone: es que sacó las cuentas con esto, y pone: Calculator Boy. Es una calculadora con una carcasa de la Game Boy ladrillo, la primera. Es una putada. Está bastante chula la calculadora, ¿eh? Porque tú, cuando ves eso, te esperas algo divertido, y cuando lo abres es una puta calculadora, que es lo más aburrido que hay, tío. Bueno, y Tony Martínez le replica: me da a mí que las hizo con esto, y es un vaso de whisky. Supongo que es whisky. Y no hay más. Pero lo vamos a dejar ahí. Vamos a dejar de momento. Vamos a continuar con un poco de música. Pero antes de irnos con la música, voy a repasar las cifras de momento de nuestra encuesta, ¿no? La encuesta de programa de hoy. Que la pregunta era: ¿triunfarán las Steam Machines? Tenemos con sí a corto plazo 1 voto, sí a largo plazo 5 votos, no de ninguna manera 2 votos y Odor 5 votos. Hay doble empate entre Odor y sí a largo plazo. A ver, está claro, tío. Pones una respuesta chorra y la mierda se invalida, claro, joder. ¿Pero qué significado tiene Odor? Odor en este caso es no sabe, no contesta. Por cierto, Odor es con H. Es Odor Control. Ya, claro. ¿Quién coño escribió Odor sin H? Escribí yo sin H. Muerte. Joder, no me acordaba. Bueno, ya está. Bueno, David, señor David. Corregiré lo de Odor, vale, no te ofendas. Vale. Señor David, música, ¿qué nos vas a poner hoy? Hoy tengo un programa muy batmaníaco. Voy a sacar cosas así chulas. Y nada, voy a poner así unos remixes guapos que tengo. Pero antes, insisto, cosas de Batman, que mola mucho. Muy bien, pues nos vamos con cosas de Batman. Volvemos con la noticia de día, que esta vez vamos a hablar de Assassin's Dead Days. ¿Sabes qué soy? Soy un perro que corre detrás de los coches. No sabría qué hacer si alcanzara uno. ¿Sabes? Actúo sin pensar. La mafia tiene planes. Los polis tienen planes. Gordon tiene planes. Ellos maquinan. Maquinan para controlar sus pequeños mundos. Yo no maquino. Intento enseñarles a los que maquinan lo patético, que es que intenten controlarlo todo. Así que, cuando digo... Ah, ven aquí, que no tenía nada personal ni contra ti ni contra tu novia. Tienes que saber que digo la verdad. Los que maquinan son los que te han hecho esto. Tú maquinabas, tenías planes. Y mira cómo has acabado. Yo solo he hecho lo que mejor sé hacer. He cogido vuestro plan y le he dado la vuelta. Seguís en el complejo de programa de radio sobre videojuegos independiente. Os recordamos que podéis descargar nuestro podcast todas las semanas en complejoanda.com y también desde el iTunes Store, también desde la plataforma iVoox. Vamos a dar un repaso al chat, nuestro chat en IRC hispano, Complejo Anda todo junto. Tenemos ahora mismo conectados a nuestro querido Anchoas, a Barman se ha afeitado, B de Radagast, Bonot Man, Campone, Tap 1, Denis, el Chico Maravilla, Dogo Argento, Ducha, ese es un chiste para los que... Es rollo Batman. Es, claro, hay que... Los que leen cómics de Batman y tal. Y que hayan visto la serie de los 60, que es la mejor interpretación de Batman que se ha podido ver en todo. Tenemos también a Dogo Argento, a Ducha, al hombre que ríe, Emulano, Ezero, Invitado y Pico, por favor identifíquese. Corojas, Lobo Blanco Solz, Newell no es gordo, es fuertecito. Salvemos a Spinete. Se me escapó un trodón. Y Antonio Martínez y Urdangarín Cris. Vámonos con la noticia de día, pero hoy la noticia de día es distinta porque va a ser un tema de que vamos a estar hablando un rato aquí en el Complejo Anda, por eso hemos creado un bloque exclusivamente para... Sí, por para eso ello. Tiene música de debate, porque es una noticia del día semi-debate. Espera, falta algo, ¿no? Sí, efectivamente. Y es que, amigos, vamos a hablar de los Steam Developer Days, Steam Dev Days, que son unas jornadas que, bueno, que han tenido lugar esta semana, organizadas por Valve. ¿Qué son exactamente y por qué deberían interesarnos? ¿Por qué nos interesamos en esto que en principio no tendría por qué interesarnos? Pues es un evento al que la compañía ha invitado a cientos de desarrolladores. Es un evento a puerta cerrada, no ha podido asistir la prensa. Y bueno, pues han invitado tanto a estudios potentes como a estudios indies, o sea, todo tipo de desarrolladores, para mostrarles las últimas novedades de la plataforma Steam y enseñarles cómo desarrollar para su nuevo sistema operativo y para sus nuevas funciones. Es un poco un rollo medio camino entre una conferencia y una masterclass. Era un poco de todo, ¿no? Y Jorge, es importante destacar lo que acabas de decir, que no pudo entrar prensa a este evento, únicamente desarrolladores, y toda la información que se sabe es, de hecho, de mano de estos desarrolladores que han ido a la propia conferencia, bueno, a los propios Steam Dev Days. Y, bueno, hay que destacar también que se habló muchísimo de tema técnico, sobre todo, ¿no? Efectivamente. Pero aún así, pues se han desvelado algunas cosas que nos pueden interesar y por eso le vamos a dedicar un rato a este tema. Bueno, por supuesto, la motivación principal de estas jornadas es intentar convencer a los desarrolladores de que la plataforma Linux es viable y explicarles un poco cómo trabajar en este tipo de plataforma, ¿no? Bueno, no obstante, como digo, ha habido varios anuncios. Así que voy a hablaros del primer día, han sido dos días, en concreto fueron el miércoles y el jueves. Y voy a hablaros primero del miércoles. Bueno, ha sido el día más cargado de anuncios y en primer lugar han mostrado lo que son los números de Valve. Normalmente Valve no suele mostrar números, pero esta vez sí. Y han anunciado que ya cuentan con 75 millones de usuarios activos. Han experimentado un crecimiento del 15%, el 15% de su total, en los últimos 3 meses, probablemente motivado por el cambio generacional de las consolas. Bueno, luego las zonas donde mayor flujo de ventas se condensa es en el este de el oeste de Europa, es decir, pues Francia, Alemania, España, y el norte de América, Estados Unidos, Canadá. Y un anuncio importante es que Steam va a admitir 12 nuevas divisas. Normalmente, pues creo que solo había dólares y euro. Y ahora, pues han metido. No, había más, ¿eh? Bueno, ahora han metido el yen, han metido pesos mexicanos, dólares australianos y en general muchas divisas asiáticas, que es curiosamente el mercado que menos explotado tienen. Sí, pues fijaos en una cosa: si Steam, hablábamos de los 75 millones de usuarios activos. Esos 75 millones de usuarios activos, tal vez el 80 o el 90% son solo de Norte de América y de Europa, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que realmente todo el mercado asiático está por explotar todavía. O sea, que las cifras son bastante, bastante buenas. Hombre, digo yo que dentro de esos usuarios activos habrá multicuentas. Bueno, yo. Se habla de usuarios cuando activos. Cuando son usuarios activos significa no son registrados, juegos, sí. Sino que juegan diariamente. Y que tienen juegos en su cuenta. Sí, claro. Sí. Pero regularmente igual estamos hablando de una vez al mes o una vez cada dos meses. Tampoco. Bueno, mira, con tal de que uno de esos usuarios compre un juego alguna vez, a Valve ya le resulta rentable. Eso es bueno, depende del juego. Bueno. Bueno. Por otro lado, han anunciado una noticia bastante interesante y es que a partir de 2014, es decir, de este año, podremos transferir dinero entre cuentas de Steam. Es decir, por ejemplo, yo quiero regalarle un juego a mi hermano, pero no sé cuál regalarle y en su lista de deseados no sé cuál. Pues le meto 10 euros en la cuenta o 20 euros o lo que sea. Y esto también influye a la hora de vender o intercambiar cosas, ¿no? El tema del dinero, supongo. Bueno, esta noticia va también un poco ligada a otra que salió hace muy poco, ¿no? La comentamos aquí en Complejo Grande, y es que la cadena de tiendas Fnac ahora venderá también, aparte de GameStop, sí, tarjetas de Steam, ¿no? De saldo. Entonces yo creo que la idea esta de poder pasar de un Steam Wallet a otro Steam Wallet dinero, ¿no? Que es esta cartera virtual que tenemos en la plataforma Steam, es un poco pues el concepto de la tarjeta regalo, ¿no? Pues hacerlo directamente en digital, sin tener que ir a la tienda a comprarlo, ¿no? Bueno, también se ha vuelto a comentar que muy, muy pronto se podrá comprar música y películas a través de Steam, no se han dado fechas. Y una noticia bastante inesperada, anunciada por el propio Gabe Newell, y es que Greenlight va a desaparecer. lo van a eliminar durante el proceso de evolución de Steam. Lo que Gabe ha dado a entender con esto es que habrá otra cosa. Greenlight va a desaparecer porque yo imagino que quieren meter un servicio más eficiente que Greenlight. Es que el problema de Greenlight, el problema que tiene ahora mismo es la visibilidad, ¿no? Hay muchos estudios que realmente tienen un gran trabajo hecho ahí y que, por ejemplo, tú si metes un juego en Greenlight, si es un estudio de desarrollo, que modesto, ¿no? Metes el juego en Greenlight y lo metes también en Desura y en otras plataformas de distribución digital. Y de repente en Desura y estos sitios lo peta, el juego empieza a vender un montón y todo esto, ¿no? Y te conviertes en alguien dentro de sistema. Steam, por sus normas, lo que te dicen es: no, mira, no me puedes pasar el juego para que yo lo venda aquí, o sea, contactando con el sistema, bueno, con ellos para que te pongan el juego directamente tal, en el store. No podemos, te dicen, no podemos vender este juego si lo tienes o lo has tenido alguna vez en Greenlight, porque no sería justo para con los otros desarrolladores que están en Greenlight, ¿no? No te podemos saltar de Greenlight directamente nosotros. Eso tiene que votarte la gente, ¿no? Esa norma que tiene Valve. Entonces, claro, eso es un poco restrictivo para algunos estudios que realmente han triunfado con su trabajo y merecen estar en la plataforma Steam. ¿Por qué? Porque tienes que esperar por cojones a que te aprueben en Greenlight. Si no te aprueban, claro, lo ya has jodido. Es por eso que el sistema tiene esos fallos, ¿no? Y después el tema de la visibilidad lo intentaron solucionar con el asunto de tener que pagar $100 para poder estar en Greenlight, ¿no? Porque antes se metían muchos clones y muchísima mierda y tal. Pero aún así, pues existen problemas. Hay muchos juegos que realmente merecen estar ahí, pero que no llegan por el hecho de que hay cientos de páginas de Greenlight y no las has visto. Es que incluso yo, por ejemplo, el caso de Deadly Premonition, ¿sabéis el juego? Sí, sí. Ese juego no entiendo por qué llegó a Greenlight, porque fue llegar a Greenlight y creo que en 2 días ya había votado a la gente que sí. ¿Para qué? Si ya es un juego que ya tiene una fama detrás. ¿Por qué entra en Greenlight si la gente ya lo conoce? Pero ahí yo creo no que... Entiendo, es que no entiendo. Que pudo tener que ver un poco con el... Bueno... Con la propia gestión de los desarrolladores. Porque hay juegos que salen en Steam y no pasan por Greenlight. Por eso te digo. Por eso a lo mejor o no contactaron directamente con Valve, o Valve rechazó el proyecto, o a saber. Es que me parece raro, porque es raro el que estudio lo rechace, ya es un estudio, ¿eh? Sí, sí. No es un estudio grande, pero es bastante más grande que la media de los que están en Greenlight. Igual por desconocimiento, ¿eh? Y esto es verdad, hay muchos estudios que no saben cómo funciona el tema de Greenlight o cómo meter un juego en Steam. Y va, yo conozco algún caso de... ¿Sabes? De que me lo han dicho y tal, de gente que tenía ese problema. Igual vieron como era gráficamente pasado que era un indie. Bueno, bueno, vamos a continuar. Y el segundo bloque del que hablaron este día, que fue el bloque jugoso para nosotros, es cuando hablaron del mando. El mando ha sufrido un rediseño y han revelado este rediseño. Que bueno, ha tenido lugar gracias al feedback de la beta. Recordad que el mando está en beta, ya hay vídeos en internet de gente que lo prueba y tal, y esta gente está dando sus impresiones tanto por internet como en privado a Valve. Entonces esto ha sido fundamental para el nuevo diseño del mando, que ya no tendrá pantalla táctil. En lugar de eso han insertado 4 botones que están situados debajo de cada trackpad, en una disposición muy similar a cualquier mando de hoy en día. Es decir, imaginaos como que los trackpads son los sticks analógicos y debajo tiene botones. Los botones de la izquierda podríamos decir que podrían ser una cruceta, aunque no lo son. El D-pad clásico. Y los de la derecha, pues lo mismo. Los de la derecha serían pues los botones estos de los ejes y tal, X, Y, sí. A, B, lo que y conocemos, supuesto, en todos los mandos. Configurables, ¿no? La verdad, una pena el tema de que hayan quitado la pantalla, porque tenía buena pinta ese tema de poder, bueno, todas las combinaciones que te permitía hacer la pantalla, pero es comprensible porque realmente era un mando que a priori los botones, pues, ¿sabes? El no ver botones tiraba para atrás a muchísima gente. Los trackpads, como digo, se mantienen, que es la esencia del mando, si no, no tendría sentido hacer este mando. Y comentadme. Y quiero decir que al final también se descartó el tema este del sensor térmico, esta cosa que iban a implementar. Ah, eso sí que no lo sé. Bueno, no, al final lo descartan porque piensan que realmente no, con la tecnología que hay a día de hoy no se pueden apreciar las diferencias que ellos querían implementar en los juegos. Bueno, aparte de eso, otra, la gran pega, y esto me parece inexplicable, es que estos mandos van a utilizar pilas alcalinas. No van a utilizar batería. Yo como y esto es una cagada, encanta, sí. porque realmente el original utilizaba batería, ¿no? Sí. ¿Y por qué este cambio? abaratar costes. Abaratarlo, supongo. No lo sé. El caso es que, bueno, todavía existe una segunda tanda de feedback porque todavía siguen. Claro. Sigue de todos este modos, tema. Lo de la batería a mí me parece crucial, ¿eh? Sí, es que a mí me parece que un mando con pilas hoy en día no se puede. Pero yo pregunto, ¿el mando no se puede conectar por USB? Se conecta por USB al PC, ¿no? Supongo. Es que tendrá, creo que los primeros modelos sí se conectan por USB. ¿Y no tiene batería? Los primeros. El primer modelo eran con cable. Era con cable y tenía batería. Y el tema es que ahora han dicho, pues eso, que quieren meter pilas. Yo imagino que seguirás pudiendo conectarlo por USB, pero aún así, joder, no, pilas, cojones, pita unas pilas, con una batería, coño. Es posible que haya versiones, dos versiones diferentes del mando, una pilas y otra baterías. Es que no lo han anunciado, pero no creo, ¿eh? ¿Para qué? Porque todo el mundo se compra la versión. Hombre, no, también el de Xbox también sí, es así. Pero podría pasar la jugada Xbox de Xbox. Compras la batería aparte. Claro, el mando es el kit aparte. Tú después sí quieres comprar la batería, pero el mando es siempre el mismo. Hombre. Que por cierto es otro sobrecoste. A mí lo de las pilas me parece una cagada. Sí, sin es pila. Una cagada. Es que llevamos desde. Llevamos ya mucho tiempo, toda esta generación, con mandos con batería y una comodidad brutal. Y me parece. Es que me extraña muchísimo que Steam. No, pero yo lo que creo que pasa. O sea, que Steam, que Valve. Es que este mando. Tiene una tecnología muy muy vanguardista, ¿eh? O sea, yo creo que lo hacen para abaratarlo, porque si no iba a ser para que sea más barato. Sí, sí, sí, yo creo que es eso. Tiene pinta de pero, hombre, ser por eso, aunque sea por eso. Si es un producto vanguardista, qué menos que hacerlo todo bien y no hacer unas cosas bien y otras. Si lo quieres poner a 50 euros o 60 euros, que da cómo haces, claro. Pero es que es el precio de los mandos poniendo habitual, trackpad, ya. 55 ya, pero un 60 trackpad euros. No cuesta lo mismo que un analógico, pero, Oscar. Oscar, a lo mejor con la batería igual el mando costaba 70 o 80 euros. Y yo creo que eso es pues yo creo que vale la pena. Yo creo que vale la pena, porque después a ver, las pilas recargables son una puta mierda. Y comprar pilas es una mierda a mucho ver, peor. Yo uso pilas con mi mando de Xbox One y estoy contento. Y porque yo soy así, pero es una mierda. Es una mierda, tío. No, una mierda. Estás comprando cada 4 o 5 meses un pack de 8 pilas, que son 10 pavos. Y al final el mando no te vale 50 ni 60, te vale una barbaridad por culpa de las putas pilas. De todos modos, recordad que todavía hay feedback activo, que eso puede cambiar y tal. Y por otro lado, Valve ha anunciado que cualquier compañía tercera, cualquier third party, puede hacer su propio mando de Steam. Entonces, es decir, este mismo mando, este diseño, va a ser rediseñado por otra gente. Gente que puede meter batería o puede cambiarle alguna movida o lo que sea. Así que todavía existe la posibilidad de que saquen otros. O sea, yo modelos. Esto, no sé si está al nivel de los mandos clónicos de que sacan terceras de. Puede ser, ¿eh? Pero, será algo así. Pero, pues entonces los mandos clónicos son. Siempre han sido y siempre serán una puta mierda. Bueno, salvo algún Logitech y tal, de estas ediciones especiales o pero, Razer, pero son. Sabes lo gracioso, Víctor, que sacaran mandos clónicos con batería propia. Claro, sí, seguramente. Claro. Sí, claro, seguramente. Claro. Bueno, por último, para acabar con el primer día, hablaron de las Steam Machines y del sistema operativo. Bueno, esto fue la leche porque les regalaron una Steam Machine a cada uno de los que fueron y un mando. Evidentemente, no se las regalaron para, pásalo bien con la Steam Machine. Se las regalaron para, oye, trabaja en esto. Oye, toma mira, el mando, toma la Steam Machine. Mira, tetal, mira cómo es el rollo. Sí, y la y Steam Machine tiene el SteamOS, ¿no? Instalado, así que. Me da una Steam Machine en ese momento y me piro ya casi. No esperarías, a ver si te dan algo más. Por cierto, hablando del tema este, al final yo no creo que los precios que hablábamos al principio se vayan a ser los mismos. No, primero hablábamos de bueno, yo creo que va a subir mucho el nivel de aquellos precios que comentábamos. No, claro, no, que sí. Bueno, no. Que los precios que comentábamos, el rango de precios que comentábamos hace unos meses, al final yo creo que va a ser ampliamente superado. Ah, bueno, pero eso ya lo vimos. Pero ya hablaré del tema este. Sí. Bueno, para acabar con el día 1, han revelado que el PC de Alienware, que es uno de los favoritos, digamos, para. De las Steam Machines favoritas, saldrá en septiembre de 2014, de este año. Y han anunciado que el nuevo Motor Source, que es, digamos, lo único que hablaron sobre este tema, el Motor Source 2 está siendo diseñado teniendo en cuenta Linux y OpenGL. Va a ser, por supuesto, compatible con Windows y con DirectX, pero también con OpenGL y Linux. Te iba a decir, Jorge, ya hablando de Windows, es monstruoso el nivel de mercado que acapara Windows. Según unos datos hace unas semanas, Además, datos facilitados por Steam, donde decía básicamente los usuarios qué porcentaje usaba qué sistema operativo. Casi todos Windows. Y Windows, entre el 7, el 8, el XP y otras mierdas, superaba el 90%. Sí, sí, sí. Aquí, claramente. Después hay otro asunto, y es un factor más que puede entrar en la ecuación, ¿no? Es AMD Mantle. AMD Mantle, al igual que DirectX o que OpenGL, es una API gráfica, ¿no? Entonces, ¿en qué consiste esto? Pues son las herramientas, las librerías, por así decirlo, con las que los programadores desarrollan un juego. AMD presentó esta API hace un tiempo, ¿no? Pues con la idea de un poco estandarizar el desarrollo de videojuegos de PC, por el tema de la fragmentación, ¿no? Porque hay PCs muy, muy variados y todo esto. De momento, en el CES, que se celebró hace nada en Las Vegas, han mostrado que en Battlefield 4, que es el primer juego que incluirá esta tecnología, se mejoraba el rendimiento con respecto a DirectX 11 en un 45%, lo cual es una salvajada, ¿no? Pero mantenerse compatible con Windows también. Y con Linux y con Mac. Claro. Es decir, si entonces, tienes SteamOS también puedes... Lo que quiero decir con esto es que de momento hay 16 juegos confirmados con Frostbite que van a incluir Mantle. Y hay varios estudios interesados también en incluir Mantle. Lo que quiero decir con este asunto es que realmente este factor podría contribuir a largo plazo a que la gente pues se aventure con otros sistemas operativos. Pero, ¿no? Víctor, eso sería así si fuese exclusivo de SteamOS, pero Mantle también va a estar en Windows. Claro, claro. Claro, pero lo que quiero decir es que... Es que Windows te quiere obligar a usar DirectX. Claro, ¿sí? Windows te obliga a usar DirectX. Pero esto es como el tema del Internet Explorer. Ya sabéis que por la ley en contra de los monopolios tiene que admitir Mantle sí o sí. Sí, no sí, claro, claro. Sí, bueno, y que además Mantle hay que decir que de momento, si no me equivoco, solo la serie 7000 y las series R y tal van a incluir esta tecnología. Toque, sí. Pero como es una tecnología abierta, a diferencia de Glide, que salió hace muchísimos años para una compañía llamada 3DFX, pues lo que se va a permitir es que Nvidia, por ejemplo, sin ningún coste adicional para ellos, puedan implementarlo y cualquier compañía interesada, ¿no? Y yo no descartaría una versión de DirectX que también permita eso, ¿no? Eso es que es lo que le conviene a Microsoft. Eso está por ver. Está por ver, pero sí. Pero bueno, habría que ver. Eso de las gamas de tarjetas que lo soportan Mantle es lo que iba a preguntar yo. Porque claro, estamos hablando de Mantle, pero es una tecnología nueva. Claro, Oscar, eso es lo de siempre. Cada vez que sale una tecnología de software nueva, solo soporta a partir de cierta gráfica. Es como lo de Physics en su día. Sí, sí, sí. Claro. Pero llegará el momento en que sea un estándar. Sí, pero de momento igual el primer año no, pico, los primeros años. Quien acceda a esa tecnología va a ser gente que tenga... Pasta. No, con pasta no. Que tenga tarjetas nuevas. Sí, bastante bien, pero claro, hay que ya tocar el PC para poder acceder a eso. Pero tú puedes comprar una tarjeta de la gama 7000, de gama media, y poder usar Mantle. O comprarte una Steam Machine y todo eso, que seguramente pues pasará. Es lo mismo, es lo de siempre, ¿no? Pero bueno, en general, que es una propuesta interesante esta de AMD. Jorge. Luego vamos a hablar del segundo día. Luego, si queréis, cuando terminemos este bloque, hablamos de las Steam Machines que habían presentado hace un par de semanas y del precio, si os apetece. Pero vamos a hablar de esto. Bueno, comenzaron este segundo día con las cifras sobre Team Fortress 2 y Dota 2 y al parecer, desde que ambos juegos son completamente gratuitos, han experimentado un crecimiento muy grande. Se comenta que el 90% del contenido de Team Fortress 2, del contenido del juego, ha sido creado por la comunidad. Joder. Y este contenido está aportando beneficios a la gente que lo crea, es decir, la gente que... Steam, si creas un objeto que está muy bien y que el público lo apoya, lo meten en el juego y te pagan. Aparte de eso, se ha creado una especie de micromercado dentro de Steam por el tema de los objetos. Que es un dinero shop, que, si no me equivoco. Que sí, y es un dinero que va a los usuarios por vender y comprar objetos, y también un dinero que va a Steam por el porcentaje que se llevan de cada transacción. Se comentaba que cerca de $400,000 se generaron la primera semana de este año con este mercado, con sí, este negocio. Comentaban también que con publicidad cero, porque realmente no promocionaron Team Fortress ya sin promocionarse muchísimo tiempo. Bueno, esta charla estaba enfocada a mostrarle a los desarrolladores cómo crear economía dentro de sus propios juegos sin tener que recurrir a un sistema de microtransacciones, que es algo que Valve ha rechazado completamente. En palabras de Valve, haciendo jugadores felices nosotros hacemos más dinero. Y es verdad. están ganando dinero por algo que está haciendo otra gente. Sí, pero además realmente es eso, no te son skins, no te aporta nada a nivel Exacto. jugable, ¿no? Entonces, y el juego es completamente si están ganando gratis. Pasta con eso, demuestra que se puede ganar pasta sin hacer el pay to win, ¿no? Exacto. Y sin recurrir a microtransacciones en general. En el segundo bloque de este día hicieron el gran anuncio del segundo día, que es nada menos que desvelar cuál era el sistema de realidad virtual de Valve. Este sistema del que se había hablado y tal, que al parecer no es más que Oculus Rift. Están trabajando con los responsables de Oculus para conseguir una implementación total de Oculus Rift en Steam. Según Valve, en aproximadamente 2 años la realidad virtual estará disponible a precio de consumidor. Es decir, podemos decir que estará estandarizado. No se trata de realidad virtual en plan Hollywood. No penséis que es un sistema inmersivo en el que te metes dentro del juego y tal. No. Y puedes caminar y, es un sistema, y tocar cosas. Es un pues sistema, qué chasco. Es un sistema actual. Es decir, es un casco que te pones y giras la cabeza y ves todo. Es que vamos a ver. Yo por lo que pude ver del feedback de gente que probó Oculus Rift con el Doom 3 BFG Edition, básicamente es como si tú, en vez de usar el stick de un mando, el ratón, sí, para mover el eje del personaje, usas la cabeza. Y bueno, también imagina que además eso te ofrece un efecto 3D estereoscópico, sí, ¿no? Con el que, claro, es que básicamente y, eso, mueves la cabeza en lugar de utilizar el ratón de tal, y aparte tienes 3D. Y tienes 3D. Y que miras de reojo y, sí, y ves las cosas como si estuvieras mirando cualquier si fuese situación. O sea, es lo más parecido a realidad virtual que podemos encontrar. O sea, es lo mejor de Oculus Rift. ¿Qué? Que está Carmack. Efectivamente. Carmack va a ser flipante trabajando, porque se va a hacer. De hecho, el que anunció, ahora mismo no me acuerdo su nombre, se llama Michael tal. Bueno, de Valve, trabajó en Doom con Carmack. Es otro de los grandes. Ese fue el que pescó a Carmack para Oculus. No, este tío es de Valve. Este Valve. Es de Valve. Ah, vale. Bueno, Valve ha revelado que están creando una API que sirve para facilitar el desarrollo de videojuegos en realidad virtual, que se va a llamar OpenVR, como OpenGL, pues de juegos en realidad virtual. A continuación salió Palmer Luckey, que es el responsable de Oculus Rift, y dio una serie de consejos para desarrollar en Oculus, y sobre todo hizo hincapié en que no se debe solo portear juegos, que sería una estupidez, sino crear juegos ya pensando en la experiencia de Oculus. Y por eso Valve está a tope con intentar promocionar este tema. Yo creo que incluso me atrevería a decir, esto es una porra particular, si no tiene nada que ver con el tema, que Oculus Rift al final será compatible con One y PS4. Hombre, habría que verlo. Pero Sony, si no me equivoco, ya anunció su propio sistema de realidad virtual. Yo en esa porra, yo lo que creo es que cuando salga Oculus, que saldrá en PC originalmente, sí, si tiene éxito, van a empezar a hacerlo los otros. Seguro. Harán su propio sistema mejorado o con más cosas. Seguro. Imaginaos, integrado con. Imaginaos, One integrado con Kinect. Sony le meterá alguna cosa para. Sí. Rollos así. Será algo. Yo, eso sí pega la hostia en el mercado. Exacto. Si no, pues se olvidará, ¿no? Si esto tiene éxito, va a haber una pelea. Y Nintendo sacará Mario Party 12. Bueno, seguimos. Como comento, la idea es crear juegos aprovechando esta tecnología. Y. Finalizando, queda descartado que Valve vaya a crear su propio hardware de realidad virtual. No tendría sentido. Realmente, incluso las Steam Machines que se mandaron son prototipos, pero Valve no va a vender su propia Steam Machine, ya lo anunciaron. Valve lo único que va a hacer es el mando. Y el mando original. Sí. Y el resto son compañías terceras. Bueno, jornadas muy productivas para los desarrolladores, pensadas especialmente para trabajo. Hay quien pensaba que iban a anunciar juegos. Sería una completa gilipollez anunciar juegos en unas jornadas donde van desarrolladores para aprender a manejar rollos de Steam. Así que no sé qué esperabais. Y bueno, simplemente eso. Sinceramente, haciendo balance de las charlas, por cómo explicaban los desarrolladores con sus palabras lo que veían, me pareció muy motivador el tema. O sea, se ve que quieren dar un paso hacia el futuro y contar con la gente que desarrolla juegos y tener la opinión de quien desarrolla juegos y no de números y de las grandes compañías. Y hablando del tema este de casco de realidad virtual, cuando en el CES de este año Valve no anunció sus propios sistemas de realidad virtual, yo ya me olía que al final no iban a anunciar un sistema propio, ¿no? Que iban a apostar por Oculus Rift. Oculus Rift, además, que se ha ganado se ha ganado el apoyo de la gente. Recordemos que este fue un tema de crowdfunding y tal, y lo solventaron. Y que, bueno, David, no sé tú, pero con Karma Kai da ciertas garantías, ¿no? Yo, bueno, la parte negativa de todo esto es que yo y de software ya la veo con otros ojos. Ya, yo también, David. Ya no queda brutal. Ya no queda el origen, no, de esa compañía. No queda ahí. Ya, es la verdad, tío. Queda Tim Willis, que es un gilipollas. No, pero Oculus Rift, yo con Carmack, es que de verdad, yo le doy, pintado, tomo mi dinero. Sí. Aparte, seguro que Carmack, y estoy completamente seguro, interviene en la API abierta de Steam. Es decir, va a ser una API abierta, la OpenVR. Hombre, claro, todo supuesto, el mundo va a poder, claro, desarrollar, y yo estoy seguro de que Carmack se va a meter a tope. ¿Por qué con que se contrataron a Carmack? Efectivamente. Para todo eso. Volviendo al tema de Linux, ¿no? De la entrada en Steam con su propio sistema operativo, SteamOS, basado en Linux. Y todo este tema. Está claro que Valve se quiere quitar enemigos de encima, ¿no? Quiere que, digamos, que su futuro no esté controlado por Microsoft, ¿no? Que es quien controla realmente el volumen de mercado del sí, PC. Sí, ¿no? Sí. Entonces, ¿qué va a pasar aquí, ¿no? Se avecina una guerra entre Microsoft y Valve más abierta y cruenta. Yo creo, Víctor, que, a ver, esa guerra sería imposible. O sea, Microsoft ya había tantos años en el mercado del PC que, no sé, muy mal tendrían que hacerlo para que de repente hubiese una debacle. Sin embargo, el rollo de esto es que Valve siempre gana, porque su sistema sigue y seguirá siendo compatible con Windows. Sí, sí, por entonces, supuesto. Entonces, ellos... Y después, realmente no tiene nada que perder. Exacto, y después de saber que las Steam Machines realmente no cuentan con una inversión en lo que cuesta crear un hardware y tal, que es lo arriesgado, que... ¿Sabes? Si se la pega... Valve se iría a tomar por culo. Sin embargo, no, porque no ponen pasta para, claro, como para no fabrican las máquinas. Entonces, y también es una jugada bastante inteligente. Entra un poco en el rollo, ¿no? De bueno, no sé si recordáis, cuando Valve anunció que se quería meter en el mundo de, ¿no?, de los dispositivos de hardware en general, hubo compañías que dijeron: Valve, no te metas aquí porque el hardware es jodido, sí, ¿qué tal? Sí. Pues al final no se metieron. Realmente quien se mete son Alienware, bueno, quien toma el riesgo auténtico. Sí, Windows, Peter, pero... Ellos realmente solo diseñaron el sistema operativo. Vale, pero es que hay muchos intereses, hombre, en juego, ¿eh? Hombre, claro, hay muchísimos intereses, pero está claro que el riesgo no lo asumen ellos. Lo asumen, bueno, las compañías de hardware que se meten. Lo asumen parcialmente. O sea, bueno, tiene que haber un cierto margen de riesgo. Si las Steam Machines fracasan, eso será un manchón para Valve. Que igual económicamente no les afecta apenas, vale, pero es un manchón igualmente. Luego, con respecto a las que se anunciaron, hay que decir que la mayor parte fueron, no sé, no estaba muy bien la cosa. Había un par de ellas, sí, no obstante, que tienen pintaza, 500 euros y superan 500. En hardware a cualquiera, sí, de las consolas actuales. Hay una, la que dices tú es un i7, 8 GB de RAM y una GeForce 760 overclockeada. Esa es la ¿cómo se llama? ¿Ciberplay o Ciber...? Bueno, no me acuerdo el nombre. Luego, la que me llama la atención de verdad es la de Alienware. Porque esa parece una consola de verdad. No se ha anunciado ni especificaciones ni precio. Pero siendo Alienware. No, pues yo creo. Ellos dijeron que el objetivo de Alienware, lo dijeron en CES, era crear un dispositivo que fuera de precio competitivo con las consolas actuales. Yo quiero hacer mi porra con esto. Vale. Dijeron eso desde Alienware. Sí, lo dijeron. Me extraña. Yo quiero hacer mi porra. Extraña. Yo creo que Alienware ha visto aquí la oportunidad de meterse a competir con los grandes. Y yo creo que van a sacar un dispositivo de entre 400 y 500 euros y más o menos potente. A lo mejor no tan potente como las consolas actuales, habría que verlo, pero yo 400 o 500 euros. Hombre, con ese dinero puedes hacer un PC, lo que pasa es que... Yo creo que por ahí. Es que tiene que ser así. Es que vamos a ver, cualquier persona que sepa mínimamente de informática, cuando ve ciertas configuraciones y ciertos precios, a mí es que se me caen los cojones al suelo. Porque me estaban llamando tonto a la cara. Es que, bueno, hay combinaciones de esas que son... Que son ridículas. Son absurdas. Sí. Porque mira, hay un equipo ahí que a mí me parece muy bueno. O sea que, bueno, yo para eso ya me haré un PC de sobremesa. Que es un i7... Es el que tiene refrigeración líquida y la caja es personalizada. No me acuerdo de esos datos, pero... Está muy limado de precio. Ese está bastante bien. Era un i7 de última generación. No sé si era más de 8 GB de RAM. Y una GTX 780 Ti. Es un tarjetón de la hostia. Sí, ese top. Bueno, casi dos tops de media gama está altísima. A la par con la Titan. Sí, sí. Por 1.500 euros. Es un precio ajustadísimo. O sea, ese precio es bueno, realmente. Es un valor caro, porque, oye, claro, caro. Pero está bien. Pero te compras eso y vas a durar, ¿eh? Pero, no, por supuesto. Pero, Jorge, es que esa misma configuración, hay un equipo muy parecido que valía 2.500 euros, ¿eh? Y muy parecido, sí, sí. ¿Eh? En todo. Exacto. Ahí está el rollo. ¿Sabes qué pasa? Bueno, luego hay otras que ya son ediciones ultra vastas para sibaritas, con dos titán. Ya me dirás, sí, ¿para qué quieres dos titán? Pues dos eso, es para fardar, había una, tío, para que, fardar. Había una que solo la caja valía 800 euros. 800 euros, sí. Por eso estaba ultra hinchado. Fijaos, a mí de momento, de los modelos anunciados, hay una opción que es la Cyberpower PC, que sí, esa comentaban esa, que, esa el precio que sería, hablábamos, creo. El precio sería de $499, ¿no? Y lo sí, que incluye está bien, es un AMD A6 6400K o i3-4330K de tarjeta gráfica, una R9-270, una GTX 760, ¿no? Y después de 8 GB de RAM y 500 GB de almacenamiento. Y la verdad es que por este precio es un equipo que ya es bastante más potente que cualquiera de las consolas actuales, ¿no? Y tal. Y el precio está bastante limado, porque tened en cuenta que, bueno, también hay que tener en cuenta el diseño, que es una caja muy pequeña, ¿no? Y todo esto, y eso, plug and play. Me sorprende, ¿no? Es que yo, de hecho, claro, yo no había caído en eso. Hay un modelo, que a mí me parece un tipo, sinceramente, que son más de 1000 euros y lleva una gráfica portátil. Modelo una 7000 mobile. Sí, mobile. Sí, sí, sí. Vamos a ver. Vale, debe ser muy pequeño el dispositivo. Seguro que, es, que, vale, que cabe en la pero es que, Jorge, yo no me gasto más de 1000 no, pavos. No, es que habrá claro. gente que no tenga ni puta idea de esto. Claro, y es que ese, ¿no? ese es el peligro. Claro, claro. Pero, de todos modos, a ver, evidentemente también está el otro punto, ¿no? Los clásicos jugadores de PC que controlan de hardware no es para vosotros una Steam Machine. A menos que queráis un modelo de estos muy barato simplemente para hacer streaming. Para hacer streaming de tema de bueno, Steam va a incluir, ya está en beta, va a incluir un sistema de streaming de tu PC sí. grande, pues puedes hacer streaming en tu salón, ¿no? Eso puede hacerlo mi PC actual claro. también. Sí, exacto. Pero una rollo, pequeña Steam Machine, muy exacto, pequeñita, va a tener muy, en el salón. De precio muy bajo y tal, va a tener en el salón, pues oye, es una opción. Porque ¿no? tú tienes una tu opción. Ordenador en tu habitación y si quieres jugar en la televisión grande, pues te pones una cosa pequeña, barata, y haces streaming. Es que para eso está guay. El modelo que dice Víctor, que yo no sé cuándo saldrá, el que dices tú, Víctor. Sí. No sé qué fecha será. No hay fechas confirmadas para casi ninguna de las Steam Machines. Yo probablemente compre ese, seguramente. Es el Cyberpower, bueno, ¿no? El Cyberpower. Pues ya os digo, realmente esto, el jugador de PC clásico que se monta su equipo, no quieres pagar una Steam Machine, salvo que sea eso, para tener un modelo pequeñito en el salón, para conectarte a tu ordenador de sobremesa y tal. Y bueno, para los que no tienen ni puta idea de ordenadores, realmente, pues hay un par de modelos que sí pueden ser interesantes, ¿no? Sí pueden ser interesantes porque son modelos limados de precio, que están bien y con el que puedes jugar a prácticamente todo. De todas maneras, Víctor, en general, nos ha dejado un poco fríos, ¿eh? O sea, claro, el tema relación calidad-precio se han pasado tres pueblos, ¿eh? Bueno, hay modelos que están muy bien, pero hay otros, bueno, Víctor, que, como dices tú, sí. se han pasado tres pueblos. Es que, vamos a ver, siendo honestos, buenos, hay tres. Realmente hay tres. Sí, hay tres dos o tres, sí, nada más. Sí. A falta de saber de Alienware, que es eterna promesa. Yo creo que ese va a ser rompedor. Ojalá, ojalá. Si os digo la verdad, ahora mismo a mí lo que más me interesa de las Steam Machine son a ver qué modelo es el más compacto y el diseño que van a tener. Claro, porque, fuera, ¿cómo se ve? Claro, por fuera. Para pillarte una por pequeña. Ejemplo, la que tenéis ahora en monitor, la que estáis comentando. Sí, la Cyberpower PC. Me parece un diseño chulo. Y un tamaño bastante ajustado. Esta es la que decíamos que está bien, ¿no? Es tamaño consola. Es decir, es tamaño puedo meter en mi mochila y llevármelo sí, pues, pero sin embargo, a una LAN o a otra casa. Sí, eso está guay. Pero hay otros que tienen tamaño PC, que son cajas normales. Sí, sí, pero me refiero. A ver, el tema que a mí más me llama la atención ahora mismo es lo que digo, el tamaño, el tema por tema de portabilidad y el diseño. Porque las especificaciones técnicas, como es igual que cualquier PC que te puedas montar tú, pues mira, pues eso ya se irá mirando. Claro. Pero, bueno, aparte, a ver, siempre está el tema de cambiar un componente, pero claro, tampoco sería la función de estos aparatos, ¿no? Al fin y al cabo tú quieres para eso, conectarlo y jugar, no, para eso ya te montas tú tu equipo, ¿no? Pero bueno. Y vamos a irnos ahora, ya cerramos este tema de Steam por hoy, y nos vamos a ir al foro Forense Oscar, a ver si han estado comentando algo. Sí, algo hay. A ver. Cuéntanos qué han estado posteando en complejoanda.forex.net. Sí, empiezo por Itsuki. Son temas que alguno de los posts son de temas anteriores a lo que estamos comentando de Steam, y después ya se va actualizando a lo de las Steam Machine. Comenta Itsuki. Pues no parece que Wii U sea su máxima preocupación de Nintendo, obviamente. Ni han conseguido surtirla de juegos de terceros, ni ellos le han dado mucha vidilla. A nivel de juegos puede que esté que este y el siguiente Nintendo saque toda su artillería, pero después de esto, ¿qué? Nintendo no la puede mantener sola. Otro mensaje de Tony Martínez, de un juego que comentábamos, que era el Fire Emblem por Shin Megami Tensei, comenta: supongo que ha sido por los problemas que ha tenido Atlus en los últimos meses. Ya sabéis que creo recordar que estuvo a la venta y en fin. Y también comenta: o que el juego es humo, que también puede ser. Yo creo que es una mezcla de todos. Primero Atlus tuvo su futuro un poco incierto, y después este juego, que realmente seguramente será humo también. Dabuno comenta lo de los precios que manejaba, o sea, responde a Itsuki sobre los precios que maneja las Steam Machines, se va a pegar un tortazo y tal, y comenta: las Steam Machines no son sistemas nuevos, son PCs y como tales los puedes encontrar en un amplio rango de precios. Es inútil hablar de Steam Machine como un sistema único cuando se trata de ordenadores con un sistema operativo libre centrado en los videojuegos, que no deja de ser una modificación de Linux. Y por lo tanto, al ser libre, cualquiera con un PC puede instalarlo y utilizarlo. Todas las Steam Machines que se han visto son de fabricantes ya conocidos, de ordenadores preensamblados. Con ensambladores. Claro, a ver, el margen es aún mayor cuando entren más compañías, ¿no? Que no son tan conocidas. Pero esto es como todo, ¿no? Realmente es como cualquier ordenador que se pueda montar. Es que al final lo de Steam Machines es un mercado como lo de las tarjetas gráficas. No exactamente, es un mercado como el. Me refiero el sistema como el que se trabaja las tarjetas. Es decir, hay varios ensambladores, sí. Hay varios modelos. Dentro de una misma gama hay diferentes versiones, unas más potentes que otras dependiendo del ensamblador. Pero pues a eso me refiero, vaya. ¿Quién no sueña con una Steam Machine de HP o de Apple? Pues sabe, hombre, si tienen éxito, seguro que HP hace Steam Machine. Y incluso Sony en su división, ¿cómo se llama? Joder, la de Sony, la de Sony Bio. Sony Bio. A lo mejor no la hacen por principios. Incluso ¿sabéis quién se está rumoreando que va a hacer una Steam Machine si la cosa avanza? ¿Quién? No lo vais a imaginar. Nintendo. Sega. Yo iba a decir Electronic Arts. Sí, me compro Sega, dos. Se está rumoreando, ¿eh? Me compro dos. No, y Sega lleva. Si viene una con forma de Sonic, te compras dos, ¿no? Sega, Javi, lleva mucho tiempo. Bueno, bastantes años metiendo ahí baza en el tema de PC. Son muy amiguitos de Valve, además. Y bueno, yo estoy seguro de que si la cosa triunfa también sacará su propio Steam Machine. Que de hecho, Gabe Newell salió esta semana diciendo que le preguntaron en Reddit qué opinaba de Origin, que si Origin sería compatible con SteamOS, con Linux, y ellos dijeron: nosotros, si quieren meter Origin, que lo metan, son libres de hacerlo, SteamOS es para todos y tal. De hecho, me gustaría que lo hicieran. Evidentemente, en el fondo no me lo gustaría, pero sería muy positivo. De hecho, sería positivo para Valve, porque mucha gente a lo mejor no se cambia a SteamOS por el tema de los juegos de ay, es que el Mass Effect o tal, el Battlefield. Jorge, que Origin se ha mejorado. Ahora, cuando instalas un juego, no te lleva al panel de control de Windows. Es verdad, doy fe de eso, ¿eh? ¿Cómo que no? Sí. A mí el otro día, ¿no? Yo no, lo hice, ¿no? El otro día. Desinstala directamente desde sí, el programa. Sí, menos mal. Ostras, vaya mierda. Qué hijos puta, ¿eh? Tengo que actualizar, por cierto. Solo han tardado 4 o 5 años. No, pero es que es alucinante. Desinstalas un juego, ¿no? Entonces, el propio Origin te dice: mira, para desinstalarlo vas ahí. No. Que te lleva el mismo el panel de control. Te abre la ventana y dice: sí. Vas ahí para desinstalarlo. Sí, es una macro. Por cierto, no sería la primera vez que se habla del rumor en plan Electronic Arts va a presentar una nueva consola y tal. Si se hablaba varias veces de ese tema, ¿por qué no hablar de Electronic Arts haciendo una Steam Machine de Skyrim? Bueno, vamos a cerrar ya este tema y nos vamos rápidamente con Análisis. Hoy no vamos a hacer Solid y No Sold porque, bueno, hemos tenido un programa particular, ¿no? En el sentido de aquí hemos tenido una sesión de noticias muy alargada, así que nos vamos con el momento esperado. Nos vamos a Gotham City. Podrás verme torturar a toda una ciudad. Y entonces, cuando hayas entendido la profundidad de tu fracaso, cumpliremos con el destino de Ra's al Ghul. Destruiremos Gotham. Y entonces, una vez destruida, cuando Gotham no sea más que cenizas. Tendrás mi permiso para morir. Los juegos más recientes no son un secreto para el complejo Landa. Escucha nuestra opinión. Análisis. Nos adentramos ya en la última parte del programa de hoy, de este primer programa del año 2014, y vamos a hablar de un juego que ha estado muy presente en los Souls of the Year 2013. Señor David, cuéntanos. Pues sí, Batman Arkham Origins, juego del que la gente desconfiaba muchísimo. Yo al principio también, la verdad, porque creo que Rocksteady sentó bases y tenía mis dudas sobre este juego. Pero a día de hoy os puedo decir una cosa, sé que alguna gente me escupirá, realmente me da igual, me bebo vuestros escupitajos. Que probablemente sea el mejor de la saga. Probablemente lo sea. A mí me tiene pinta también de ser el mejor. Y yo te doy la razón, David. Explicaremos por qué, por supuesto. Pero ya para empezar, hablando de la historia, como siempre hacemos, es aquí uno de los puntos culminantes. El guión de Arkham Origins es sin duda el mejor. Sin duda el mejor, porque tanto Asylum como City tenían momentos de pelín de flaqueza, o de quizás de demasiada fantasía comiquera, lo cual no es malo, pero digamos que tenía un desenlace a veces un poco decepcionante. Y más el tópico, David. El tópico. De... O sea, nada, a ver, el de Arkham Asylum, pero el de City era más bien escaso también, ¿eh? Aparte, yo creo, en mi opinión, de ser peor que el del primero, era más corto. O sea, la trama principal era un guión mucho más escueto. Sí, cierto. ¿Por qué el guión que ha hecho Warner Bros. Montreal es el mejor? Por una razón muy sencilla. Porque Batman es un héroe, no un superhéroe, siempre lo diré, que es un jodido trauma. Batman está traumatizado y por eso hace lo que hace. Y este Origins profundiza en la psique de Batman, que es la clave del éxito. Además, daros cuenta que el nombre de Origin no se refiere a los orígenes de Batman en el sentido de me convierto en Batman, cuál es el proceso de convertirme en Batman. No, el Batman de Origins ya está hecho. Ya es un Batman construido, por así decirlo, pero le falta su bautismo de fuego. Él aún es un pelín novato, un pelín visceral, y sobre todo aún no visto de lo que son capaces sus enemigos. De hecho, el Batman es un personaje, un friki, como le llaman los enemigos, que aún no es conocido entre los grandes villanos. Es alguien que está ahí, que no saben qué peligro representa, y que en este Origins finalmente se va a destapar. La historia es una historia, pues, la verdad es que genialmente construida, en la cual Máscara Negra pues organiza una especie de cacería en la cual ofrece 50 millones de dólares para que efectivamente cacen vivo o muerto a Batman. Batman, en vez de quedarse en su casa como haría cualquier cobarde, decide salir a Gotham y hacer frente a sus potenciales captores. Y lo hace también por una cuestión de evitar que utilicen a ciudadanos de Gotham para llamar su atención, ¿no? Pero digamos que es una guerra abierta entre Batman y el mundo criminal de Gotham City, así que empieza la guerra. No sé si alguien tiene que comentar algo al respecto. Otra cosa que quiero decir. Antes os hablaba de la historia, de cómo profundiza en la psique de Batman. Y creo que la clave de este título, por lo cual a mí me he enamorado, es que, demuestra una de las grandes señas de identidad de esta franquicia, ya sea tanto a nivel de cómics como de películas, salvo el de Joe Schumacher, que es la relación que hay entre Batman y el Joker, que es deliciosa. David, a mí lo que decías antes de que profundiza en la psique de Batman, ¿no?, y en su situación personal como héroe, sí, y tal, eso es muy importante. De hecho, yo no tenía tan claro hasta que llegó un punto en el juego. Bueno, Batman entra en la base de uno de los spoiler. Enemigos del juego. No es ningún spoiler, joder, eso pasa en todos los juegos. Sí. Pues entra en su base y descubre que Batman está siendo investigado, ¿no?, por este... Uh-huh. Y la reacción a mí me impactó muchísimo. Sí. Lo vi y dije, hostia, tío. La manera que tiene de actuar en ese momento es... es en parte humana, ¿no? Parte humana, siempre sí. Hemos visto en los juegos al Batman fantástico, sí. De siempre tengo una solución para todo, sí. Pero no contaba con eso. Y que está siempre encima del bien y del mal, ¿no? Efectivamente. Es demasiado superior. Entonces, hay ciertos momentos en el juego que te hacen ver que ese Batman es humano. Efectivamente, eso es. De hecho, Víctor, hay una escena muy graciosa, esto no es un spoiler, ¿eh? En la cual interroga a un tío. Entonces Batman interroga cogiendo al fulano en el aire, apretándole el cuello y diciendo ¡dime la verdad! Entonces lo hace con tanta fuerza que el tío se desmaya. Entonces Batman dice, vaya, lo ha vuelto a pasar, ¿no? O sea, aún no controla su ímpetu, su ira. Es sí. Como decía antes, muy visceral. Y esos detalles, esos pequeños detalles que solo observa un fan de Batman, son lo que hacen a este juego especialmente delicioso. Y a nivel de historia, desde luego, está muy por encima de los demás, ¿eh? Y esto lo digo con todas las letras. Bueno, vamos a hablar del apartado jugable. Y aquí, en fin, la base es la misma de siempre. Se ha acusado a Origins de que no innova en ningún aspecto. Vamos a ver, eso es cierto, pero es que si admitimos esa crítica, habría que aplicarse al 90% de los videojuegos que salen a día de hoy. Porque quiero decir, tú coges, por ejemplo, Black Flag, o coges un Call of Duty nuevo o un Battlefield nuevo y no innovan nada respecto a sus anteriores entregas. ¿Cuál es el problema de Origin? Ya para decir así un poco lo negativo, que quizás no aporta nada que le dé una señal de identidad respecto a otras entregas. Es como si Warner Bros. Se viese limitada por el legado de Rocksteady y no quisiesen tampoco ser demasiado transgresores. Pero es eso, o sea, no aportar quizás algo que le dé una señal de identidad y limitarse a respetar la base ya establecida, lo cual tampoco es malo, ni mucho menos. Nada, lo que iba a comentar es que, aún así, el punto a favor de una nueva entrega, aunque no innove, es que la saga de Batman no está tan quemada como otras sagas. No, efectivamente. Entonces todavía puedes jugarlas y que te siga gustando. Eso es. Y no te canses, ¿no? No está, o sea, quemada, pero a ver, que tampoco se pasen a partir de ahora. Claro, claro. Bueno, son tres juegos, tema, hay que darles... tres juegos en una ver, generación, sin sí. contar Blackgate. Y bueno, ahora sí, por ejemplo, si para las nuevas consolas ya sale en teoría lo que está haciendo Rocksteady, sería el nuevo Batman, vaya. Si ya sale pronto, pues entonces ya habría un desgaste importante. Hombre, a ver. O sea, ya habría, no importante, pero sí a empezar el desgaste. Pero Oscar, ten en cuenta que Rocksteady lleva ya trabajando en ese nuevo Batman desde 2012 en todo sí, caso. Sí, pero para nosotros, el usuario, Origin es un sí. juego reciente. Vale, pero si saca un Batman nuevo y este resulta ser completamente rompedor, da igual que salga un mes después o un año después, si es rompedor, es rompedor. ¿Entiendes? Sí, no habría desgaste. Pero yo hablo desgaste no en cuanto a la calidad del juego, sino en cuanto a que el usuario diría, vale, joder, otro puto nuevo Batman y aún me falta el último sí. por acabar, los dos, etcétera. Oscar, a eso me refiero. Call of Duty, Assassin's Creed, yo no veo desgaste por ningún lado. La calidad sí, en las ventas. Hombre, no. Ghost ha tenido un desgaste importante en Black cuanto Flag, a ventas, no. ¿Eh? De hecho, Black Flag, yo lo avanzo ahora, es el mejor Assassin's Creed que se ha hecho nunca. Así de claro lo digo. Bueno, eso ya es otra historia. Bien, a nivel jugable, ¿qué tenemos? Pues tenemos el estilo de City. Considerad a Arkham Origins como una especie de sandbox. Evidentemente esto es una etiqueta que no me gusta mucho aplicar, pero que nos permite a la gente identificar un poco por dónde van los tiros. Es un juego donde nos vamos por un gran mapeado, un mundo abierto si queréis verlo, y donde tenemos una gran variedad de misiones tanto principales como secundarias. Y en el caso de la principal, debo decir, antes comentaba Oscar que la de City le decepcionó un poquillo, de hecho fue algo que yo comenté en su día en análisis de City, era cierto. Sin embargo, la campaña principal de Origins es más larga que la de City. Y está muy bien equilibrado, o sea, es una campaña que te tiene constantemente en tensión, que tiene momentos especialmente épicos. Bueno, para compensar, en el City hay mucha más misión secundaria y a la hora de sí, la verdad, bueno, las horas de juego vienen a ser más o menos las mismas que sí, en el primero. Es que realmente en Asylum no había misiones secundarias, había los coleccionables. Sí, y los está, coleccionables. No había y misiones poco secundarias. Más, sí. ¿No? Bien, vamos a comentar un poquillo qué nos encontramos en este gran mundo. Aparte, al margen de la misión principal, que lógicamente esa pues se basa en completar una serie de objetivos. ¿Pero cuáles son las misiones secundarias de Batman, de Arkham Origins? Bueno, veréis, para mí la mejora sustancial de este juego respecto a otros es el modo detective. Y dentro del modo detective, la faceta detectivesca de Batman, nunca mejor dicho. Y hay una serie de misiones secundarias que tienen que ver precisamente con eso. Donde Batman se convierte en Grissom de CSI y tiene que descubrir qué ha pasado aquí. ¿Ha habido un asesinato? ¿Qué ha ocurrido? Voy a reconstruir la escena del crimen y voy a descubrir quién es el autor de este crimen. Y voy a buscarlo y voy a atraparlo. En este modo detective, la gran novedad es que ahora podemos, con una simulación virtual, adelantar o atrasar la escena del crimen, ¿no? ¿Para qué? Básicamente para descubrir objetos clave. Por ejemplo, imaginaros, una explosión de una terminal, bueno, que es la primera misión de hecho que nos encontramos. Explota una terminal, la persona que muere por la explosión sale despedida y también sale despedida la tarjeta que le permitía interactuar con esa terminal. Bueno, pues esta simulación nos permite descubrir, pues según el ángulo, según la explosión, la potencia de la explosión, el ángulo de caída de la víctima, dónde ha podido posicionarse esa tarjeta, ¿no? Entonces, con esa simulación estudiamos un poco pues la trayectoria y descubrimos finalmente dónde está, ¿no? Eso es aplicable a todo. Y me gusta porque, a ver, hay casos que no son excesivamente complicados, bueno, en general no hay ninguno complicado, pero me gusta mucho el planteamiento de las escenas y los razonamientos que hace Batman. Los razonamientos que hace, es decir, cómo él básicamente emplea lógica para descubrir cuál es la sustancia de esa escena de crimen, ¿no? Cómo emplea razonamientos matemáticos, deductivos, y cómo nos demuestra efectivamente que es un tío inteligente y especialmente preparado. O sea, es otra pequeña delicia que merece mucho la pena ver. Y ojo sobre todo al último caso de esta misión detectives que vamos a llamarlo, porque es realmente bueno. No sé si vas a decir algo, Víctor. No, simplemente quería comentar, David, que lo que dices es muy cierto, que han potenciado esta cualidad detectivesca de Batman, que es una de las señas de identidad del cómic, además. ¿Sí? Porque Batman, bueno, la gente se piensa que es un tío que se da de hostias con los malos y ya está, pero la mayor parte de las veces el tío está investigando, ¿sí? Siempre investigando, porque al fin y al cabo no se pega con el primero que pasa, siempre investiga si efectivamente esta persona pues ha cometido algún delito, ¿no? Bueno, más misiones secundarias destacables, pues lógicamente las que tienen que ver con los asesinos que buscan a Batman. Tenemos un grupo de asesinos que son los que pertenecen a la historia principal, que esos nos enfrentamos a ellos sí o sí, pero luego hay una cantidad restante de objetivos que, bueno, tenemos que descubrir investigando por Gotham City, ¿no? Evidentemente, yo os invito mucho a que explotéis este juego, es decir, no os limitéis a la misión principal porque es una pérdida de tiempo. Que investiguéis, que dediquéis tiempo y el juego te compensa, quiero decir. Tú, si eres, digamos, especialmente observador o te molestas en hacer todas las quests secundarias, pues conseguirás avanzar y dar con estos asesinos secundarios, ¿no? Que muchos de ellos tienen enfrentamientos realmente buenos. No quiero entrar en detalles porque, bueno, hay unos personajes que son más o menos secretos, aunque alguno ya se ha desvelado en algún tráiler, pero ciertamente es una satisfacción enfrentarse a ellos. Porque además, esto me permite hablar de otra cosa que a mí me ha encantado de este Batman, que son los enfrentamientos contra los jefes. Han mejorado al mucho, fin, ¿eh? Al fin, bueno, en City ya ocurría, ya había enfrentamientos de tú a tú con cierto personaje, pero es que aquí yo al fin he visto un Batman luchar de tú a tú contra, por ejemplo, Deathstroke. La lucha contra Deathstroke es de lo mejor que yo he visto en este mundo del videojuego. Sí, es muy espectacular. Es una cosa espectacular porque está perfectamente coreografiada, porque además es una lucha en la cual nos pone a prueba, demuestra nuestro dominio del contraataque, ¿no? Porque la tendencia típica que tiene cualquier jugador de los Arkham es, si el enemigo hace un gesto, yo qué sé, se va a peinar, voy a botón de contraataque, porque seguro que voy a bloquear el peinado que va a hacer. Y con Deathstroke no es así, con Deathstroke el tempo es básico. Es decir, Deathstroke a lo mejor hace un movimiento ofensivo, pero eso no quiere decir que tengas que pulsar automáticamente el botón de contraataque. Tienes que esperar a que realmente puedas contraatacar. Y es un juego que te pone a prueba. De hecho, yo me acabé ya el modo Plus. En el modo Plus no hay indicadores de contraataque. Ya sabéis que lo típico es City. El City, efectivamente. Cuando un enemigo va a contraatacar, aparece una especie de, ¿cómo decir?, de rayos en la cabeza del mismo, ¿no? Ahora ya no. Ahora, en este modo, no hay ningún tipo de indicador. La lucha contra Deathstroke es épica porque realmente es ahí donde realmente se demuestra si dominas este arte o no. Y es una lucha espectacular, es decir, de verdad, es espectacular, coreografiada. Me recuerda mucho a las películas de Jason Bourne. O sea, es una cosa tremenda, tremenda. O a las películas de Nolan, de Batman, por supuesto. O sea, yo por lo que estoy entendiendo, entonces, en lo jugable, digo, que sea un defecto, el juego es una evolución, todo lo que hizo Rocksteady, ¿no? O sea, realmente novedades de peso. A ver, claro, es como coger la base y decir, bueno, vamos a atacar un poquito esto por aquí para mejorarle, para darle más espectacular. Sí, efectivamente, o sea, no es que innoven en nada, pero mejoran ciertos puntos, ¿no? O sea, refinan todo lo que es la jugabilidad y todo. Exactamente. De hecho, por ejemplo, hay un tipo de enemigo, bueno, hay dos tipos de enemigos nuevos. Uno es una especie de ninja, que este enemigo tiene la particularidad de que, para empezar, es casi invencible a las presas. Sabéis que el sistema de combate de Batman, cuando consigues un multiplicador de 8 o 5, si lo mejoras, Batman puede hacer un movimiento especial, ¿no? Yo hago siempre el de la presa porque es baja asegurada. Pero estos ninjas, la presa la desechan. No puedes hacerse la presa. Y además, cuando les ataques así en plan basto, ellos también se cubren y te contraatacan a ti. Entonces tienes que atacar tú otra vez para devolverles el golpe. Y es espectacular, porque es como Batman golpea, el ninja le bloquea su golpe, le golpea a él, Batman otra vez bloquea y ya le pega la hostia padre. Es la leche, es espectacular. Luego hay otro enemigo que es los sicarios de Bane, que son versiones mini de Bane, que tienen un movimiento especial que te agarran, entonces lo que hacen es, te agarran, entonces el resto de enemigos te golpean así en el estómago. Sí, ¿no? Te dan de hostias. Efectivamente. Y la clave está básicamente en utilizar el movimiento de presa sobre todo para quitarles el surtidor de veneno y hacerles así mucho más vulnerables, ¿no? Y bueno, Oscar, ¿qué ibas a decir? Que son como, obviamente, salvando las distancias, como las semillas de Dragon Ball, las que saca Vegeta, o los minicélulas. No, son versiones mini de... O sea, son como enanos culturistas. Claro. A ver, es que... Pero con surtidores de veneno. Los minicélulas supuestamente eran como células, solo que mini con la misma fuerza y tal. No, estos no son, estos no son caricaturas. No son Bane, vaya. No, es que el Bane real es cinco veces. Es muchísimo. ¿Qué vas a decir, Víctor? Antes que Gaspar decía... Te preguntaba si se ha refinado totalmente la jugabilidad y tal. Bueno, yo quiero comentar una cosa más, David, de este juego. Que a mí no me ha gustado nada. Que es el tema de... A nivel de moverse por el mundo y tal. Por el entorno que te rodea. Hay muchos lugares en este juego que te dan lugar a equívoco, ¿no? De ahí puedo poner un gancho para impulsarme. Y no puedes, porque no está... Eso es un detalle que tienes toda la razón. A ver... Ya sabéis que el gancho de Batman es vital para moverse por la ciudad. De hecho, aquí por defecto ya tienes el movimiento que te permite impulsarte con el gancho. O sea, tú el gancho lo lanzas, le das dos veces el botón de salto, entonces Batman se impulsa cuando llega al final, ¿no? Siempre y cuando hay una distancia razonable. Pero tiene razón lo que dice Víctor, a mí me ha pasado mucho. O sea, el hecho de, bueno, quiero llegar ahí, bueno, pues voy a mirar con la cámara a ver dónde puedo enganchar, y no hay ningún sitio para engancharte. Y te deja en bragas, ¿no? Hay un sitio que realmente deberías poderte enganchar, pero el juego no está pensado para que te enganches ahí. Entonces no puedes. Pero por lógica, deberías poder enganchar. Efectivamente. Claro, ese es el mayor error que veo en este juego. Sí, es que eso dificulta mucho la comodidad de moverte por el mapeado. Ojo, yo quiero pensar que esto lo han mejorado con sucesivos parches, porque decís que Arkham Origins ha tenido bastantes fallos, ¿eh? Desde el principio, incluso fallos en el sentido de no poder piratear las antenas de Enigma, de las que ya hablaremos ahora. Se ha mejorado mucho, pero es cierto que empezó un poco mal en ese aspecto, ¿no? Pero es cierto, a mí me ha pasado, o sea, el hecho de moverte por la ciudad, coño, es que no me puedo enganchar a ningún sitio. Otra cosa que añade este título, que no es una novedad en sentido estricto, porque ya le incluía la versión de Arkham City para Wii U, son los guantes eléctricos. Que te dan cuando llegas a cierto nivel del juego, que por cierto es el mejor de toda la trama principal, de que no voy a decir nada. Esos guantes eléctricos son muy tochos, tochísimos. Para empezar, porque los activamos cuando, de una manera, pues llenamos una especie de, vamos a decir, barra de ira, que realmente no es eso. Entonces Batman pega unas hostias tremendas. No hay enemigo que te pueda bloquear las hostias. Da igual lo que tenga, que sea un cuchillo, una porra eléctrica o que sea un enemigo gigante, un minivane. Tú pegas una hostia y la hostia llega a su objetivo. Son como los cestos de God of War. Es el modo cheto. Exactamente. Pero, ojo, daros cuenta de una cosa. Estos guantes eléctricos, cuando avanzas en el título, llegas a los momentos finales, hay tantos enemigos en pantalla a los que derrotar que se hacen obligatorios usarlos. Porque son tantos que hacerlos sin guantes, que por cierto, ya la primera partida que hice no usé los guantes apenas, y no sé, me siento orgulloso de ello, pero hay tantos que si no tienes los guantes estás muy vendido, porque hay de todos. Hay enemigos normales, que son la morralla, hay enemigos que se cubren, por ejemplo los que llevan esta especie de escudo a los SWAT, que es, ni siquiera esos consigue nada con tus guantes eléctricos. O sea, tú con el guante atraviesas el escudo y los petas. Hay enemigos con porras eléctricas que te puedes atacarlos de frente. Hay enemigos con armadura que requieren que utilices el ataque de paliza para después golpearles. Pero con guantes eléctricos ninguno se resiste. Todos reciben hostias como panes, ¿vale? Ya te digo, macho. A ver, es que eso es un tema importante en toda la saga. Es decir, tú si vas a pegar puños y sin más y pasarte el juego y así, sin desarrollar el tema del combate. Al final, cuando te vengan gente de todo tipo, tú vas a estar pegando y cada vez que te venga alguien con cuchillo o con porra, te va a joder el combo y te va claro, a dejar vendido. Es que vamos a ver, el sistema de combate de este Arkham Origins, para quien no lo conozca, yo siempre diré, es simple en la teoría, pero complicado en la práctica. Es fácil dominarlo, pero en la práctica hay que ser especialmente habilidoso. Daros cuenta de una cosa, aquí la clave está en mantener un nivel de combos. O sea, que digamos que la barra de combo se mantenga, que Batman haga multiplicadores. Porque si hacéis un golpe al aire, o si alguien bloquea vuestro ataque, o si alguien os golpea a vosotros, la barra de combo se destruye. ¿Qué implica eso? Que no podéis hacer ataques especiales. O sea, solo podéis hacer ataques especiales cuando llegáis a un número determinado de combos. 5 si mejoráis la habilidad, 8 por defecto. ¿Qué supone hacer ataques especiales? Hacer una prensa que acabe con un enemigo automáticamente, lo cual puede ser muy útil para, por ejemplo, derrotar a un enemigo con armadura, que son los más molestos dentro del conjunto de los personajes, los que llevan el escudo de tipo SWAT, o incluso hacer ataques que de alguna manera noqueen varios enemigos a la vez y te permitan, pues, en fin, hacer ataques críticos que con los cuales quitarte de encima varios objetivos. Yo creo que la clave es visualizar el grupo de enemigos que viene a por ti y justo cuando estás haciendo el movimiento ya tener en la cabeza y casi en el dedo cuál es el que vas a atacar y qué le vas a hacer. Eso es. Porque eso te ayuda muchísimo a saber a quién vas a ir, por ejemplo, al que vas a ir ahora. Pues tiene una porra, pues ya no puedo irle directo, tengo que hacer como una voltereta, pillarlo por detrás y así sucesivamente. Salvo Oscar, que llevas guantes eléctricos, en ese caso te da exactamente igual. Sí. Es que es más, te da exactamente igual que te rompan la serie de combos, porque tú sigues golpeando igualmente, ¿entiendes? Te da exactamente igual. Pero incluso con guantes eléctricos, golpear una vez, ya está, ¿entiendes? O sea, golpeas una vez y ya inicias la cadena de golpes crítico. No sabes, o sea, ¿te acuerdas que en los Batman Arkham? Con un combo de 3 golpes, Batman ya empieza a hacer golpes críticos. Que no son críticos realmente, pero que se van moviendo un sitio a otro golpeando. Sí, más contundentes. Pues con tres críticos ni siquiera hace falta eso. Tú golpe que das y empiezas la serie de ataques críticos. Hombre, pues me parece descompensar muchísimo el juego, en cierta manera. Sí, pero cuando llegas a cierta parte es necesario, ojito, es necesario, de verdad, hazme caso. Pero ya os digo, o sea, el sistema de lucha sigue igual, se han pulido ciertas cosas, han añadido de nuevos guantes eléctricos y han añadido nuevos enemigos que plantean también un nuevo reto mayores, ¿no? Con lo cual, insisto, la cosa pues también se ha toqueteado, como decía antes Gaspar, para que sea más satisfactoria. Y ahora toca hablar de un personaje típico en la saga Arkham, que es Riddler, alias Enigma, que por supuesto está aquí. Y con novedades. Bueno, ahora Riddler... tenemos que hacer más cosas, no solo conseguir sus, en este caso no son los coleccionables de la típica interrogación, sino que son archivos de datos. Digamos que Riddler ha espiado a toda la ciudad de Gotham, una especie de relés, no relés de masa de Mass Effect, relés normales. Entonces ha recopilado información y con esa información pretende hacer una especie de guerra, ¿no? Pretende pues mostrar las intimidades de los ciudadanos, ¿no? Batman por supuesto quiere impedirlo. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Bueno, tenemos que piratear las antenas de Enigma, que son varias, que están distribuidas por el mapeado. Y una vez pirateadas, entonces ya, de alguna manera, determinan la posición de estos relés que también hay que destruir, ¿no? Pero aparte de las antenas y los relés, también están los coleccionables de archivos de datos. Que estos siguen el mismo esquema que el que City. Bueno, que City y que Asylum. Bueno, en este caso, mejor dicho, de City, en el cual tienes que interrogar a los secuaces de Enigma, interrogarlos para que ellos te descubran la posición de estos archivos de datos, ¿no? De lo que serían los coleccionables del juego, ¿no? Hay más coleccionables, pero no voy a hablar de ellos porque podría ser un mini spoiler, pero hay más, ¿eh? No solo están los archivos de Enigma. Hablando de City, yo tengo una pregunta, es bastante importante porque yo creo que en City se pasaron con la subquest de Riddler. Está más equilibrado. A ver, está muy bien, está muy bien en City, pero se pasaron con tres pueblos poquito, porque sí, igual hay 300 enigmas o así. Y igual unos no, son 450, pesados, creo. Desde pico, sí. Vale, yo tengo el trofeo. Bueno, el tema. Obviamente se habrán cortado un poquito. Se han equilibrado. ¿No? Es más complicado que en Asylum, por cierto. Es más complicado. Pero no llega a ese nivel de enajenación mental. De hecho, son menos. Era demasiado. Es que yo de acuerdo a City, ya os lo comenté en su día. Tú empiezas City y ves que la ciudad es verde. Mira donde mires, hay cosas de Enigma. Que por cierto, que también había otros 40 mayores para Catwoman. Efectivamente, que aún aumenta sí, más aumenta, el número. Bueno, siempre y cuando tuvieses la versión comprada de primera mano, si no, no los tenías tampoco, ¿no? Sí, bueno, es cierto, pero... Sí, pero eran más. Ese DLC creo que estuvo durante todo el tiempo de vida del juego, es decir... Tú lo tenías ya al comprar el juego original. Sí, yo lo tenía, sí. O sea, no era una cosa exclusiva de las primeras ediciones ni nada. Compras el juego y lo tienes. Eso es. Y ahora son menos coleccionables y no son tan pesados, ¿no? De hecho, se invita a que los vaya recogiendo porque la verdad es que entretiene. La verdad es que entretiene. Así que en ese sentido vuelve Riddler, pero no os preocupéis porque no llega al nivel de Arkham City, pero eso sí, es más complicado que en Asylum, todo se ha dicho. Y ya os digo, hay que interrogar a los secuaces de Enigma para que aparezca la posición. No se repite la fórmula de Asylum, donde tenías que descubrir básicamente los mapitas propios de cada... La interrogación, colocarla, ajustarla, ¿no? Efectivamente. Debo decir también, ahora que me has recordado, Oscar, que desaparece también, a mí lo que me encantaba, bueno, entiendo que a lo mejor era un poco absurdo, el tema este de las adivinanzas, ¿os acordáis? Te ibas a cierta zona del mapeado, te apareció una pregunta y tenías que adivinar la respuesta a esa pregunta, ¿no? Que básicamente consistía en enfocar lo que tú creías que era la respuesta, si podías aceptar o no. Ahora desaparece. Yo recuerdo que había una chunguísima, bastante chunga de encontrar en el Asylum, que había que enfocar la interrogación el punto estaba en un tejado, a los pies casi de Batman, y el resto estaba al fondo, en uno de los fondos que, o sea, que tú ves y están a kilómetros, y eso no forma parte del juego, sí. Obviamente, pues ahí estaba. Bueno, creo que sé cuál dices, ¿no? Aquí no, aquí la visión detective se utiliza para localizar otra cosa, la que no digo nada, porque es un mini spoiler, así que me callo la puta boca. Pero digamos que, insisto, hay más coleccionables aparte de los de Enigma. Y no pienso decir nada más, hablad con mi abogado. Vale. Pero hay más aparte de los de Enigma. Bueno, otra novedad que es un poco así residual, que yo creo que es un guiño a, bueno, en general al universo de Batman, que es la posibilidad de ir a la Batcueva. Que básicamente a veces nos obligan a ir para recuperar algún objeto clave que Alfred nos da. Bueno, Alfred aquí es un personaje con el cual hablamos, interactuamos, y la verdad es que es muy interesante lo que dice, tiene diálogos muy chulos con Batman. De hecho, os recomiendo, cada vez que consigáis algo en la misión principal, algo importante, id a la Batcueva, porque bueno, digamos que Alfred siempre tendrá algo interesante que decir. Yo os digo esto porque, a ver, si no es por eso, yo no creo que nadie vaya a la Batcueva, porque no hay nada que hacer allí. O sea, viva la Batcueva, ¿no? No, pero es una cosa un poco. Pues ir a entrenar. Están los desafíos y tal. Está bien. Pero es que los desafíos también puedes acceder a ellos desde el menú principal. Ya, pero te roleas más, ¿no sabes? Sí, pero vamos, salvo eso, nadie va a la cueva, no sea. Puedes ir a investigar o curiosear o a descansar. Y aparte. Y mola. Mola, mola, o sea, el diseño mola. Mola mucho, tener la cueva para que puedas para ir si quieres. Hacer. Sí, o sea, mola. Está vale, bien, es mola, pero utilidad cero, como dices tú. Bueno, a ver, lo que dice Víctor, puedes entrenar allí y puedes curtirte un poquillo. Pero vamos. Y además, sí, la experiencia que cojas allí te repercute y subes niveles en el juego. Bueno, por supuesto. Eso es importante. Por supuesto. Bueno, es un añadido, no hace daño ninguno, tiene su cierta utilidad. Pero bueno, yo creo que la mayoría de jugadores tampoco es que viaje mucho a la Batcueva. Una cosa, se ha añadido una opción de viaje rápido, que a mí me parece una tontería, porque el mapeado tampoco es tan grande como para usar accesos directos, ¿no? En plan, bueno, me voy a mover aquí, utilizo el acceso rápido y ya está, me ahorro el viaje. A mí me parece tontería porque mola volar por la ciudad con Batman, ¿no? Bueno, planear, mejor dicho. Pero eso sí, si queréis moveros con libertad por las distintas zonas del mapeado, tenéis primero que piratear las antenas de Enigma. Si no lo hacéis, no podéis acceder de una manera instantánea a esta zona del mapeado. Por lo tanto, insisto, es vital joder, entre comillas, el plan de Enigma para tener total libertad por el mapeado, ¿no? Bueno, después a mayores, bueno, en fin, ¿qué os puedo comentar a mayores? Bueno, el sistema de habilidades, básicamente conseguimos experiencia haciendo de todo tipo de cosas, pero una serie de habilidades que solo podemos conseguir cumpliendo una serie de actividades, vamos a decir, secundarias, ¿no? Que tienen que ver un poco con la actitud de sigilo de Batman, con la actitud detectivesca y con la actitud de combate, ¿no? Entonces, de alguna manera, el juego nos desafía a cumplir ciertos requisitos y cuando conseguimos, vamos aumentando de rango dentro de esas especialidades. Entonces sí podemos acceder a habilidades únicas y exclusivas que son bastante... algunas. Por ejemplo, una de ellas es obligatoria si quieres conseguir el 100% del título, que es la posibilidad de que esta especie de disruptor, esta especie de aparato hackeador que tiene Batman, ¿os acordáis? Esta especie de consola, poder hackear elementos a distancia. ¿Te acuerdas, Oscar? Sí, sí, sí. Es decir, aumentar el rango de hackeo del aparato, bien. Para las cámaras, por ejemplo. Eso es. Esto, que en las anteriores entregas era una habilidad que podías comprar con la experiencia de manera normal, aquí tienes que desbloquearla cumpliendo requisitos. Con lo cual, ojito, fijaros en eso, porque si no tenéis esa habilidad particular, no podéis conseguir todos los coleccionables de Enigma. Batman Human Revolution. Más o menos. Pero bueno, es divertido porque bueno, son retos más o menos asequibles, pues qué sé yo, imaginaros. Pues consigue solventar una situación de depredador sin usar la visión detective, lo típico de me subo por las gárgolas, derroto enemigos con sigilo, pero no uso la visión detective. Si lo conseguís, pues ya os dan un pequeño rango. No sé si es la verdad, yo, pero el apartado gráfico respecto a los dos primeros, como... Eso lo hemos puesto. En fin, yo creo que a nivel de lo que es el modo historia principal, más o menos está todo dicho. O sea, tenéis la trama principal, esta serie de misiones secundarias que más o menos hemos comentado. Hemos comentado lo básico, Por ejemplo, también hay misiones un pelín morralla, por ejemplo, estas típicas de aleatorias, de te llama la policía y te dice, bueno, pero la policía no. Batman escucha por la radio de policía, se ha producido un disturbio no sé dónde. Eso es básicamente, te acercas a una zona donde hay 100 fulanos pegándose y tienes que derrotarlos. Pero son heredadas también de City. De City, efectivamente. Son misiones aleatorias que te permiten ganar experiencia y divertirte partiendo caras, ¿no? O sea, cosas chorras por el estilo. Luego también una serie de pruebas, que la verdad es que hay muy pocas y se podía haber prescindido de ellas, que te retan a que utilices bien la habilidad del planear de Batman, ¿no? Estas típicas misiones tutoriales de tienes que pasar por estos puntos planeando tal y cual. Hay muy pocas en el juego y en 10 minutos las tienes ya resueltas. Pero en fin, a ver, son cosas que no hacen daño a nadie, pero que son un pelín imprescindibles, ¿no? Pero la gran base de lo que es el modo historia principal ya está explicado. La misión principal, que es jodidamente buena. Luego están las misiones secundarias de detective y la de caza de asesinos y las de enigma. Y luego están pues, las misiones muy secundarias, que son las que ya, pues en fin, ya depende de cada uno que quiera hacerlas o no. Pero en fin, de una manera el juego te da bastantes horas para que te puedas dosificar y decir, bueno, pues hoy voy a hacer esto y hoy voy a hacer esto otro. Así que bien, muy bien. Sobre el modo multi, que es la gran novedad de este título, el modo multi está desarrollado por Splash Damage, los autores de Quake Wars, por si alguien no lo sabe. Es un modo multi que, hombre, tiene una base interesante, pero la verdad es que tampoco es algo con lo cual, se justifique especialmente su inclusión. Es decir, si este juego hubiese salido sin modo multi, como es la versión de Wii, por cierto, que no tiene modo entonces multi. Entonces es la buena. Bueno, no, tampoco es eso. No habría pasado nada, si faltase. ¿En qué consiste este modo multi? Bueno, básicamente es una guerra a 8 bandas. Dos grupos de 3 criminales cada uno, banda de Joker, banda de Bane. Luego están los dos personajes discordantes que pueden ser Batman y Robin. Quien sea Robin debería abandonar el servidor. Por cierto, déjame acabar, hostia. Cabrón. Bien. Aquí la gracia está. El objetivo de los de la banda de Ben y yo, que es petarse entre ellos, a base de tiros. Además, en cierto punto de la partida, algún jugador se puede convertir en Ben o en Joker, lo cual ya es la leche. Y el objetivo de los Batman y Robin es básicamente ganar una especie de barra de intimidad a base de derrotar enemigos, y cuando consigan el máximo, pues este bando ganaría, ¿no? Es divertido porque efectivamente ves que están los villanos pegándose entre ellos, pero que luego están Batman y Robin impartiendo justicia, ¿no? O sea, bueno, está bien. Y son más chetos Batman y Robin. Sí, Batman y Robin tienen las ventajas que tú tienes en la partida normal. O sea, tienen la visión detective, tienen sus gadgets. Los personajes de la banda de Bane y Joker también tienen una visión detective que se activa cada cierto tiempo. O sea, no puedes usarla cuando te dé la gana, con lo cual ya sería muy tocho, por cierto. Pero vamos, los Batman y Robin por defecto es como si fuesen el Batman normal del modo historia. ¿Qué número de jugadores online a la vez? Pues hay 8. Están 8. Los 3 de Bane, los 3 de Joker y los 2 de Batman y Robin. Modo multi que, bueno, es una anécdota, pero que tampoco es que aporte algo, no sé, especialmente. Bueno, no voy a decir novedoso, pero algo que le aporte enjundia al conjunto. Yo no creo que nadie se compre con Origins por el modo multi, ¿vale? De hecho, es muy posible que mucha gente ni siquiera se entere que hay un modo multi. Pero en fin, está ahí, tampoco hay que despreciarlo. Bueno, ahora hablemos de temas técnicos. Y en temas técnicos, Gaspar, antes me preguntabas qué tal. Bueno, yo he de serte sincero, me gusta mucho, a nivel de diseño, creo que, bueno, iba a decir Rocksteady, no, Warner Bros. Montreal se ha ceñido un poco al diseño artístico de Rocksteady, pero a mi juicio hay cosas que ha mejorado mucho. Por ejemplo, Batman está más estilizado. El traje de Batman me parece el mejor de toda la franquicia. El propio diseño de banda me parece el mejor de todos. Incluso el diseño de los enemigos, por ejemplo el de Bane, ya no sé ese Bane ridículo y exagerado de Asylum y City. Es un Bane que resulta más o menos creíble. Muy influenciado, eso sí, por el Bane de Nolan. Pero en fin, que me resulta tremendamente atractivo. El Joker, por ejemplo, también tiene un diseño tremendo. Es el más monstruoso de todos, de hecho. La risa del Joker de Arkham Origins es una risa que invita a matar a alguien. Es tremenda. Por cierto, no sé si lo sabrás, creo recordar que el Joker de City estaba doblado en el idioma por original por Mark Hamill. Ya no está Mark Hamill. Mark Hamill ya dijo que abandonaba la serie. Sí, la serie, tío. Pasaba del tema. Bueno, a nivel de diseño del artístico, ciertos personajes están muy bien. A mi juicio, mejores que los de Rocksteady, que eran un pelín exagerados a veces. Pero claro, como os decía antes, también están un poco limitados por lo que hizo de Rocksteady. Es decir, no puede coger ahora a Warner Bros. Montreal y hacer un juego que artísticamente sea netamente diferente a lo que fue en su día Arkham Asylum y City. No tendría ningún sentido. Pero han aportado su seña de identidad. Ahora bien, a nivel negativo, yo os diría que hay ciertas partes de la ciudad que está muy poco trabajada. O sea, no hay ese gusto por el detalle, por añadir elementos que aporten riqueza al conjunto. Hay ciertas partes que son muy tristes, muy desangeladas, ¿no? Que realmente da una sensación de pobreza. No es una constante, ni mucho menos. Hay zonas que están muy trabajadas y que además me gusta este Origins porque es un juego navideño. O sea, está ambientado la Nochebuena y ves las luces y los cantares navideños. Y dices, hostia, cómo mola. Sí, mola un montón. Pero es cierto que hay ciertas partes de la ciudad que no están. Es como si faltase más trabajo de, bueno, vamos a añadirle aquí esto porque aunque no aporta nada a nivel jugable, por lo menos da un poco más de riqueza visual. Es un poco desequilibrado en ese aspecto. David, para mí fue la caña porque lo jugué ahí en las épocas navideñas. Yo y también. Tal. Entonces era muy entrañable. Era muy entrañable. A mí, joder, es que es tremendo. Además, la Navidad siempre tiene una parte así tenebrosa. La Navidad siempre tiene asociada una parte tenebrosa. Me acuerdo, por ejemplo, de la película El Día de la Bestia. Pues a mí me recuerda mucho eso, ¿no? Es decir, la Navidad sí, en una época de paz y amor, pero hay algo oscuro ahí detrás. No es Gaspar, algo oscuro ahí detrás. Y debo deciros que es eso. Está muy bien, en general sí que mantiene el esquema de otras entregas, pero hay partes de la ciudad que no están tan trabajadas, ni mucho menos, ¿no? No hay nada que decir a mayores sobre las versiones. La versión de PC, por supuesto, es la más mejor. Yo me acabo la de PC y la de Xbox 360. Y debo decir que la de Wii U, se dijo en su día que la de Wii U iba a ser un término medio entre la de PC y Xbox y PlayStation. Mentira. A nivel de rendimiento es la peor de las tres. Así que no hagáis ni puto caso. Ni puto caso. Eres un troll. No, no soy un troll. O sea, estos son datos objetivos, Oscar. No es ninguna troleada. Estos objetivos he visto comparativas, que yo siempre veo comparativas, es mi obsesión. Siempre veo comparativas. Y la de Wii U es la que más sale perdiendo. Aparte que no tiene modo online, por cierto. En fin, es la nota buena. Bueno, puede ser. Pero ya sabes porque decís, sí, es un añadido. Es un añadido. Claro, que no tienes por qué meterte en una cosa. Pero es un añadido podre, como por ejemplo fue Bioshock 2, el multi Bioshock 2 o etc. Si no quieres, no lo usas, Oscar. Tampoco hay que ser así. Una curiosidad que me he fijado en otros multis que sucede. ¿La versión de 360 Play 3 sufre de tearing? No. Porque me he fijado que en las versiones de Wii U es un problema que no suele haber. No. Y sin embargo sí suele estar en las versiones de... Hombre, si sufre un tearing no es algo exagerado, Gaspar. Así que no te preocupes. No, en ese sentido, están bastante bien optimizados, aunque la versión de Play 3 sí que da problemas así un tanto extraños. Creo que ya se ha actualizado y se ha arreglado. Pero en fin, técnicamente bien. Tampoco hay nada así especialmente llamativo que objetar. Y a nivel de audio, pues ¿qué queréis que os diga? El doblaje original del Batman de las películas. David, tengo que decir que en este tío se ha superado, ¿eh? Sí. Y te digo por qué. Porque una cosa que tenía en los anteriores juegos, cuando hablaba con algún criminal y tal, cuando interrogaba, era la voz normal de Batman, de ¿dónde está? No, pero es que ahora hace rollo de ¿dónde está? Se pone así, se pone rollo como en las pelis. Exactamente. Es cojonudo, sobre todo en el momento ese que decías tú de que interroga a un tío, se pone... Se enfada muchísimo y dice ¿dónde está? Y además en la cara. Yo creo que esas escenas se inspiraron mucho en las películas de Nolan. Sí, por supuesto que sí. Por supuesto. Es que de hecho el Bane y el Joker de este juego son Bane y Joker Nolan. Pero mucho, sí, ¿eh? Mucho. Mucho. Mucha influencia mucho, ahí de muchísimo. Bueno, eso no es una mala noticia. No, por supuesto que no es una mala noticia. A ver, no, Nolan, a fin de cuentas. Ojo, Joker en algunas cosas, pero yo he visto más bien Joker, por ejemplo, La Broma Asesina, el famoso cómic de Batman y tal. He visto un Joker más de ese estilo, de La Broma Asesina y tal, pero con cierto toque más oscuro. Pero la finalidad de este Joker de Origins es muy Nolan y muy cómics también. No es el Joker de Asylum que tenía una finalidad un poco, voy a dominar el mundo y voy a joder a todo Dios. No, es eso. Esa cosa más, tío, voy a jugar contigo porque eres mi otro yo. Eso iba a decir yo. Menos mal que dijiste la palabra cómics, que el Batman de Nolan tampoco es tanto. Hombre, de vamos Nolan. Vamos a ver, por supuesto. O sea, Nolan dio su visión, Nolan, pero me refiero... Nolan vio... Claro, yo a partir de Batman Año 1 dijo, bueno, yo aquí voy a cogerme, voy a inspirarme, y así lo hizo, por supuesto. No tuvo en cuenta lo que hizo Joel Schumacher, ni mucho menos, que se basó en el Batman de Adam West. Pero sí, efectivamente, o sea, es una especie de reverberación. Sí, se influye en Nolan y Nolan se influye a su vez en los cómics buenos de Batman, ¿no? Todos estamos de acuerdo en eso. Pero en fin, ya seguimos. A nivel de audio, nada que objetar. Sí es cierto que a veces, esto siempre, casi siempre ocurre, el doblaje al castellano, algunas voces a veces están muy bajitas respecto al sonido normal, respecto a la música, ¿no? Cuando te alejas un poco del personaje que no, te No, no, no, me refiero a secuencias cinemáticas. Algunas se nota que ahí no han limado del todo fino y se escuchan muy bajitas las voces, ¿no? Pero bueno, ocurre puntualmente. Solo salvo eso, un nivel sonoro, una música, la verdad es que tremenda también, ojito, ¿eh? Pero un doblaje fantástico. Fantástico, que es obligatorio para que este juego pues llegue a nivel de trama. No, por cierto, es una pequeña advertencia. La versión de Xbox tiene dos discos. Uno de los discos sirve para instalar los doblajes a otros idiomas, aparte del inglés, que ya en la versión original. Digo esto porque hay gente que se pensó y se cometió el error de garrafal de pensar que la versión de Xbox no venía doblada. No. Hay un disco para instalar los idiomas restantes, ¿eh? Es una advertencia que todo el mundo le quede clara, porque alguno no se ha enterado aún. Los problemas del DVD. Efectivamente. Y bueno, a nivel de conclusión, pues un poco lo que decía antes con Víctor. O sea, para mí es el mejor Arkham Origins porque toca... Perdón, el mejor juego de la saga Arkham porque toca todo aquello que había que tocar, lo mejora, tampoco transgrede. Y además, a nivel de trama, a nivel de estudio del personaje y su relación con el Joker, ahí sí queda una patada en la boca, tanto a Asylum como a City. Y lo convierte, a mi juicio, en el mejor Batman, y en el Batman que mejor representa la propia figura del Caballero Oscuro. Es una delicia este Arkham Origins. Os lo recomiendo encarecidamente. Para mí es un imprescindible este juego. Si te gustan los juegos de aventura, acción y tal, imprescindible. Y bueno, ya si te gusta Batman, pues obligatorio. ¿No? Pero hermanos, aunque no te guste Batman... ¿A quién no le gusta? Más... Bueno, que no le gusta no merece vivir, pero... si pusiste a alguien así, pues oye, este juego es posible que te llegue a gustar bastante a pesar de eso. Bueno, vamos a terminar. Nos vamos con ¿qué hemos aprendido hoy? Dame una razón para que no ordene que te arranquen la cabeza. ¿Qué te parece un truco de magia? Voy a hacer que este lápiz desaparezca. ¡Lara! ¡Ah! ¡Desaparecido! Oh, y por cierto, el traje no era barato. ¿Lo habéis pagado vosotros? David, ¿qué has aprendido en el programa de hoy? Yo he aprendido que Steam Machine me interesan ciertos modelos, los demás se los pueden ahorrar, sinceramente. Bueno, ahorrar, qué paradoja, porque comprando eso no ahorras mucho. Y que el Caballero Oscuro siempre mola y que este juego es... Ahora, yo entiendo de verdad que se merecía estar en los mejores SOTY de la pasada edición, de la última edición. Lo merece realmente, corazón os lo digo. Señor Gaspar, ¿qué has aprendido hoy? He aprendido que Batman mola... y que Vita va a tener muchos indies nuevos. Señor Oscar. A ver, ¿qué he aprendido? Ah, que tengo una nueva herramienta para el foro, lo cual se agradece y me allana el camino. Se sabía ya, yo ya sabía que Batman molaba. Bueno, no, igual no sabía tanto que este Origins era tan bueno. Soy de los que pensaba que al principio iba a ser una chufla, lo reconozco. Y sobre las Steam Machines, bueno, he aprendido que necesito leer mucho de Steam Machines, porque de aquí a que salga va a haber muchas versiones, muchas especificaciones y habrá que empaparse de ello para tener un poco de conocimiento del tema. Señor Jorge, ¿qué has aprendido hoy? Yo hoy tengo una reflexión sobre Batman. Y es que, ¿cómo ha cambiado Batman desde que empezó? Desde que era un superhéroe normal, hasta que en los años 80 Frank Miller hizo una novela gráfica que cambiaría Batman para siempre, bueno, que es El regreso del Caballero Oscuro. Esa novela gráfica es la razón por la que las pelis de Christopher Nolan son así, por la que estos juegos son así, y porque por la que ahora tenemos una idea de Batman como un personaje que mola y tal. Frank Miller lo hizo. Sí. Christopher Nolan mola. Tim Burton. Los juegos de Batman mola. Pero Frank Miller mola más. Frank Miller es el verdadero genio. El verdadero creador de Batman, pienso yo. Sí, le dio una vuelta. Le dio una vuelta a un personaje que estaba acabado. De hecho, solo para que tengáis este dato, cuando él acabó su cómic y lo publicaron, el anterior guionista, un guionista muy famoso, ahora no me sale el nombre, le llamó por teléfono y le dijo: acabas de joder mi obra. ¿Qué has hecho? Acabas de joder todo el trabajo de mi vida. Y al final Frank Miller ganó. Bueno, sería envidia solapada. Yo creo que el tío realmente pensaba que, ¿sabes? Que había, porque era todo lo contrario. Y la verdad es que es curioso, ¿eh? Es curioso cómo ha cambiado este personaje. Señor Oscar. Se ha hecho adulto. Señor Oscar, por el foro, ¿han aprendido algo? Algo he aprendido. Brutal Vomit. Hoy he aprendido que Hodor es un poderoso comodín. Así que cuando vengan las cuentas de luz y agua solo les diré Hodor. ¿Qué más? Bueno, un mensaje de Matthew Wolf que comenta buenas noches y no pone nada que ha aprendido. Y bueno, comenta, hace unas cuestiones de Batman que ya hemos respondido realmente en el análisis. Perseo, por cierto, Perseo se presenta en este en este post, no en este que es el segundo, pero en un anterior. Bienvenido. Bienvenido a... Y dice, yo he aprendido que escuchar el programa en directo mola más y que las Steam Machines son una estafa. Líder Cocalero comenta, hoy he aprendido que Spinete, creo que pone, es mejor que Batman. Es que nunca he tenido muy claro las señales esas de más menos, menos más. El piquito es sí, el... Sí, sí. Cuando va el pico hacia la derecha es que es más que es mayor. Que... Sí, sí, vale. Entonces me acuerdo bien. Pues eso, hoy he aprendido que Spinete mola más que Batman. Y de momento hasta ahí. Jorge, por el chat, complejo anda... Sí, tenemos bastantes comentarios. Dutch ha aprendido que las pilas son el futuro. Gasparman ha aprendido que a Bono le gusta salir de noche con su Batmóvil. Tranquilos, todo encapturado. Se ha cambiado el nick y ha puesto tranquilos, todo encapturado. Ha aprendido que Batman puede vencer hasta a Dovahkiin. Lobo Blanco Sol ha aprendido que no puede esperar por The Witcher 3. Salvemos Spinete ha aprendido que Spinete mayor que Batman, lo mismo que, el, que en el foro. Un Dalgarín's Creed, que se presente Batman en el Gamonal para darle a los antidisturbios y al alcalde. Salvemos a Spinete, bueno, lo mismo, Spinete menor que Batman ahora. Comenta lo mismo. Ronquidormi ha aprendido que se va a comer la Wii U con papas. Me cago en Iwata, dice. Y bueno... Korohas ha aprendido a poner el nick en el chat. Es una cosa buena de aprender. Y por último, Urdalgain Creed ha aprendido que Batman solo tiene pesadillas con Chuck Norris. Bueno, nos comentaba antes Saúl por Saúl, que es de Burgos, además, nos comentaba por el Twitter, ¿no? Nos decía, oye, ¿nos mandáis un saludo aquí a Burgos para los de Gamona y tal? Pues yo se lo mando, un saludo. Y mucho ánimo a la gente que está ya acampada y tal. Y yo... Dime, Oscar. Que creo que he leído hace un rato que se ha parado el tema todo de la obra esta monstruosa tal, así que si ha surtido efecto todo el tema de los vecinos, pues un aplauso para ellos. Y... quiero aprender otra cosa muy importante en este programa, porque hoy, bueno, realmente hace 10 minutos más o menos, era día 17 de enero, ¿no? Cumpleaños de Mime, ah. Así que le mando felicidades desde aquí, un abrazo a Mime y que cumples muchos más, ¿no? Y ya para finalizar, he aprendido que es maravilloso estar de vuelta aquí un año más en el Complejo de Anda, un año que esperamos que traiga numerosas alegrías a nuestra audiencia y sobre todo pues seguir haciendo lo que nos mola, ¿no? Muchas alegrías y pocos especiales, ¿no? Y bueno, especiales habrá aún, pero que salgan sobre todo muchos juegos que podamos comentar aquí en directo otro año más. Así que sin más, pues eso. Un saludo a todos vosotros y nos vemos el viernes que viene con más Complejo de Anda, más programas y más videojuegos. Hasta la semana que viene. Buenas noches. Buenas noches. Hasta luego.